¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicolás Amper Camargo, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿sabes qué? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Tuve un par de... ¿Qué pasó? De tropiezos. A ver. Ahora llegando acá a la cabina. ¿Qué fue? Debido a la fuerte lluvia. Oye, ¿qué tal ese palo de agua? Pues primero me quedé atrapada en el parqueadero porque... No podía salir, claro, de una manera. Porque tengo la fea costumbre de no andar con sombrilla. Pero es que es... Pero o sea, a ti tampoco te he visto con sombrilla nunca. Porque es que las boto siempre. Pero es la primera vez que me veo como en una situación de no me puedo mover porque pues me hubiera lavado. Sí. No, es que el agua que cayó hoy en Bogotá no tiene nombre. Yo me imagino que hay... Ahora, bueno, nosotros que estamos en la tranquilidad de estar en RCN... Pero la gente que está en las calles, y eso que ya amainó, pues es sí, decir, ya no ya, está lloviendo. Ya escampó. Pero de 2 a 4, pero se cayó el cielo a pedazos. Pero torrentes sí. De agua. Y entonces, mejor dicho, a ver. Entonces, espera, pues. No recapitulemos, sí. Me quedé en el carro un rato. Sí. Esperando que, listo, dije, ay, me voy a bajar ya. Me bajo del carro. Pongo un pie fuera del carro, se me duerme el pie. Entonces empiezo yo a caminar. De eso que uno está esperando ya el calambre, eso duele. Mucho cuando se despierta el pie y estaba inundado el parqueadero. Ay, hijo del diablo. Entonces, bueno, me tocó medio buscar por dónde, medio brincar, listo. Salí a la calle y dije, ya, estaba lloviendo, pero no tan fuerte. Y cruzando la calle, ¿cuál será? La 36. La 36 debe ser esa, sí. Un arroyo. Ay, a mí un día me pasó. Arroyo, imposible cruzar. Me tuvo que quitarme los zapatos y cruzar descalzo una noche. Bueno, yo pasé así, entonces me mojaron los tenis. No, yo no iba a dejar que se me mojaran los tenis ni de fundas. Se mojaron un poquito. Y ya no, pero finalmente llegué todo bien, nada grave pues. Zapatos mojados molestar. Debe ser la peor. Los quité, me quedé en medio hace un rato mientras se secaban. Claro, es que no hay, a mí alguna vez ese arroyo que tú dices. Oye, pero arroyo. No, se arma, porque además es bajada, estamos hablando en Bogotá de la calle 36 entre 13 y Caracas. En esa calle 36 hay una ciclorruta pequeña. Sí. Y ahí se forma un canal de agua cuando llueve que es... alto. No me había tocado nunca. O sea, se le hunde uno el pie hasta el tobillo, más o menos. Entonces, moraleja, sombrilla, botas de esas de los de las motos. Sí, exacto, botas machita. No, botas de esas que son como de no, que son bolsas que se doblan, que te la pones encima de los zapatos. De las que usan las personas que andan en moto. No. Es que había un rudimento muy antiguo que yo creo que ya no existe, que se llamaba zapatones. ¿Nunca los conociste? No. Bueno, los zapatos. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Qué más? ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, aquí hablando de las inclemencias del clima. Mira, los zapatones. Los zapatones era una cosa que uno tiene el zapato. Entonces, sí. Tú tienes aquí tu zapato. Y era... como un zapato. Sí, de goma. De caucho. Exacto. Aquí estoy viendo. Caucho negro. Y uno se ponía los zapatones y eso te cubría el zapato, por ejemplo, en climas de... Pero quedaba pegado. Eso, claro, o sea, es como una vaina pegadísima al pie. Yo, eso está chévere. Eso quiero es bueno. Unos de esos. Yo, eso se lo conocí a mi abuelo. Imagínate, de lo que estoy hablando, de la historia patria que estoy echando. Yo tengo unos que son como en plástico, pero no son pegados al pie. Entonces yo siempre he pensado que si uno se pone eso forma una coquita, igual cae agua si uno camina mucho por la lluvia y finalmente se mojan también los tenis. Entonces me gustaría tener los zapatones. Son muy buenos. Yo no sé mi abuelo dónde compraba los zapatones. Pero está muy chistoso, pero... Los zapatones famosos. Uy, mi abuelo siempre en el carro echaba zapatones. Y es que yo ya le he perdido un poco la fe a lo del paraguas. ¿Por qué? Lo he botado en todos lados. Voy entonces, a comprar unos zapatones pa el carro. Entonces yo me pongo a hacer el presupuesto anual de cuánto dinero bota uno en, es que en paraguas, que no estorba. Sabes. ¿Por qué? Porque la tienes que dejar por fuera, no lo puedes meter en una mochila o en algo que traigas porque se te moja todo. Exacto. La tienes que soltar en cualquier parte y pues claramente se olvida. Yo dejo fácilmente la mochila, la cartera en cualquier parte, ahora una sombrilla. No, por eso. Mira, yo la cantidad de... paraguas que yo he botado en mi vida no tienen chiquitos, grandes, propios, ajenos. Una vez dije, voy a comprarme ya un paraguas y no va a molestar más. Y me compré un paraguas muy bonito. Y dije, ya con eso, ya este paraguas no. Y una vez, creo que saliendo de este programa, me habían invitado a... Yo creo que había un partido de fútbol o algo así. Mm. y me invitaron al canal del tiempo a que hablaran, a que habláramos de la Selección Colombia. En la noche. Me invitó Claudia Palacios. Entonces, me llamó un productor, me dijo, oiga, venga. Y ese día casualmente, bueno, no casualmente porque Bogotá es una ciudad muy lluviosa, estaba cayendo un aguacero, pero salvaje. Y yo dije, yo tengo mi paraguas lindo. Salí, tan, entré a los estudios, muy cubierto, el paraguas, lo dejé detrás de una escenografía. Ay, allá quiero... debe estar. Entonces yo, desde ese día dije, pero yo no vuelvo a usar. Era por lo menos fino, Nico. ¿Era no. Fino, ¿era fino? Era fino, pero pues... Pero no es un paraguas. Era mi paraguas. $200? No, muy caro. ¿Cómo $200? Hostia, vale $60. ¡Buah! No, pero ese sí ya le regalaron el... Uy, no, ahí sí lo perdimos porque es con doble... ¿Qué? No, aquí no, aquí no puedo contestar. Escribir, pero se puede escribir vainas, ¿no? No, pero eso sí le toca a uno con el dedo. ¿Ese cuándo se lo regalaron? De Navidad me lo regaló Cata. Sí, sí, me acuerdo. Uy, madre, pero ahora sí estamos de verdad ya... ¿Pasó? No, ya estamos, pues. ¿Pasa con esa flauta? Pero ¿y qué pasa con estos audífonos tan malos, Orlando? ¿Por qué? ¿Qué fue? De ¿qué colegio. Tío. No, déjeme unos nuevos, unos buenos. No, pero déjelos, no, este yo no puedo hacer esto. ¿Qué? Agrándalos. No, no, no tiene están bajo. Cerraditos. No tiene bajo. Ah. Pero ¿y ahí no lo puede, vea? No, tiene aquí bajo. Vea. No, no, eso no tiene bajos. Es que usted no tiene aquí bajos. Mire esto como chifla. Mire. Hola, hola. No, esto no. Hola. No, yo con esto no puedo hacer. Es que hola. Es que yo fui educado en sonido, hermano. Entonces esto para mí es como que me pongan en kinder a hacer programa. No, tiene que tener bajos. ¿Usted qué audio? Bueno, es una pregunta que no, pues, o sea, quiero saber, porque usted sabe más de esa vaina. ¿Usted qué audífono recomienda, por ejemplo? No, sí. Yo recomiendo Bose, pero no Bose. Grandes, chiquitos. Bose, yo le digo Bose. Sí. Es que yo no hablo alemán. Sí. Chiquitos y que tengan bajos. Que cuando los, no, los bajos son no importantes, tienen... sí. Para mí los bajos hacen toda la diferencia del mundo. Total. No, sí, no quiero oír, es que no sé, es que a mí ya me tienen ya. No, tranquilo. Pues a ver, espere que es que de verdad, yo no sé, y es que aquí es que son rotativos todos, mire esto. A ver, ¿qué tal ahí? ¿Qué tal está ahí? Pues tiene bajos. Ah, vea. Bajos. Pero lo otro es una chicharra que yo ya no estoy para esa. O sea, si necesitan, traigo mis audífonos. No son lo máximo, pero son un poquito más. ¿Tienen bajos? ¿Usted ha oído algún parlante que solo tenga Twitter? ¿Qué tal suena? Que solo parlante tenga que solo Twitter. Tenga Twitter. ¿Cómo sí, así? Se le dañó el bajo. Ah, sí, claro, sí, ya le entendí. Ya, perdóneme. Estaba sí. Pensando en la red social. Sí, yo también quedé. Sí, no, tiene toda la razón. El bajo lo es todo. Sí, el bajo es clave, yo estoy de acuerdo. Usted en la música, para mí es el instrumento más fundamental. Claro, y el rock, el bajo es... El bajo es determinante. ¿Y en el jazz le parece que es poco? O sea, es determinante. Mire, es que sí. En la música negra... Es determinante. Ay, perdón, la música morena, afroamericana, pero le parece que el soul... En el vallenato. ¿A ustedes les parece que Earth, Wind & Fire sin bajo fue eso? O sea, sin Birdin White, no, y seamos claros. Inclusive en la música en general, aunque no usen el instrumento, existe el concepto de los bajos de la música. Claro. Entonces, de pronto, no lo hace un bajista, pero lo hace otro instrumento. Y eso sin esa parte es muy difícil. Es imposible hacer yo música. Yo creería. Y este no es un gran bajo. Pero... Un gran parlante tiene tres pasos. Uh-huh. El super bajo, el bajo medio... Y el Twitter. Ahora, un sonido sin agudos también es un desastre. También es rarísimo, claro. Claro. Pero para transmitir radio, quítenme el alto, déjenme bajos. Yo me quedo con los bajos, sí. Pero es que usted chifla solo, entonces. Así. Exacto. Si a mí me ponen los audífonos solo con el alto, entonces es que echemos cháchara, mijo. Echemos cháchara. Chifla todo. Sí. Hola, Juli. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vas? No, bien, mi amor, bien. Pues llegué tarde porque... Lo mío yo no he hecho es nada. Conversar, chavo, es charlar, es echar chachas. Yo no soy periodista. Yo no he hecho nada, amigo. Yo soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Es una porquería. Lo importante es conversar rico. Pero tiene cronómetro. Actualidad, cultura. Pero no prende. Ya con eso tiene. Que no prende, ya sea yo el berraco cronómetro. El final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. No, el frío lo daña. No puede no, ser, ¿cómo va a ser posible eso? Pues se es mojó, que no. se le entró la humedad. No, eso es una porquería, pero bueno, llevo ya 2 años, porque como uno en Bogotá no puede usar un reloj livianamente decente porque le cortan la mano. ¿Ah? Sí, no, es mejor no. Pero hoy en día en Madrid la banda ya se trasladó para... Ah, ya pusieron sucursal. La banda de los Rolex en Madrid. No jodas, ¿en serio? Uy, hermano. Ah, no, pero estamos hechos. No. ¿En serio? El único sitio que se puede ir es a Qatar porque le cortan las manos al señor. ¿Tiene chic? No, no, yo no puedo. Sabe que tuve un problema hoy gravísimo. ¿Qué le pasó? No. Ahorita me cuento. Ahora le cuento. Pero echemos chachar. Bueno, María Juli, ¿y tú ya echaste cuentos o ni uno? Estábamos hablando ahorita de... ¿De James? De los problemas que tuvimos, no, para llegar a la cabina por la lluvia. Sí. Uy, no, es el aguacero. Hoy cayeron 3 aguaceros. Sí, todo el día. No, no, no, se me dañó mi estilo. Oye, ¿usted alguna vez usó zapatones? Ah, Nico me estaba contando de los zapatones. Perdón, me dio un furcio. Sí. ¿Qué es un zapatón? Es ese forro. Es que yo conocí eso gracias a mi abuelo. Es ese forro que usted le pone al zapato, que es un forro de caucho. No, pero usted tiene por qué hacer esto para demostrar lo elástico que es. Es un forro de caucho que usted le pone al zapato. Usted le llega la vena aquí en la cabeza, ¿no? A ver, muestre. No. En una época sí, espere. Voy a quitar los audífonos pues, para ver. No, es que le es elástico. ¡Ay, sí! ¿Usted jugó fútbol? Pero muy mal. No era buen jugador. ¿Qué tal que jugara bien? No se lo aguanta nadie. Se lo mama. No se lo aguanta nadie. Bueno, los zapatones, ¿qué? Entonces, ¿que usted qué le hace a los zapatos sin subir el zapato? Que era un cobertor de caucho. No, eso nunca lo tuve. Nunca lo tuve. Eso se tiene hoy en día en las dentisterías. Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente. Un producto tecnológico para el hogar que te tiene de verdad descrestado. ¿Un producto tecnológico para el hogar que me tiene descrestado? Sí. Uy, no, a mí ninguno, hermano. No, a mí la verdad, ¡ay, ninguno! Ya sé cuál. Ya sé cuál. Me lo regalaron, pero se dañaba. ¿Qué? Por bruto yo. No, es una cosa como un... Como un cilindro. Ajá. Y usted tiene como un motor y es para sacar corchos de vinos. Pero yo antes me sentía el ídolo porque lo sacaba sin quitarles el protector. El papelito. No es papelito, es el como papelitos. Una cosa como de lata. De ¿no? Sí, es como de aluminio. Aluminio. Y yo antes lo sacaba y él abre el aluminio y son botón que tú entras y suena y suena y baja y cuando para... Es que ya lo tienes capturado y lo subes y saca el corcho perfecto y me parece lo máximo. Pero con el aluminio los corchos se quedaban arriba y diga usted a la quinta botella se paralizaba el instrumento. Y yo decía, ¿qué pasó? No, o sea, en realidad no era para usar con el aluminio. Es que uno tiene que quitarle esa cosa. Claro, ¿y tú por qué no? Y donde está la base tiene una vaina, una cuchilla para sacarlo, por bruto. Ah. Y hoy en día les quito el aluminio con la mano. Sí. No sé manejar esa cuchilla esa que hacen. Sí, que uno hace así. Es muy complicado. Sí. Y hace poquito volví y me falló. Y dije, no, esto es una porquería. No, falta de pilas. Es que. Pilas. Bueno, pero no se te ha dañado. No, es buenísimo. Es lo único que me ha descrestado porque no hay nada más harto que el destapador de. No, y que se quiebre el corcho, ¿cómo le pasa? Claro, o que se va para el fondo de la botella. Es posible que también se va para el fondo de la botella con este, claro. Si el corcho estaba de un vino antiguo, claro. Bueno, pero... 1961, pues se va. Se rompe, sí. Ese toca con una pureza, con estas manos de María Mina Ocaro. Esa sí lo saca. Lo saca así, pero lo saca vaciándolo. No, es que se parte el pico de la botella. Sí, es como un ese me ha impresionado. Hay otros, por ejemplo, el famoso air fryer. Ay, yo lo sí. No, me parece una payasada. ¿Por qué, hombre? Porque nada queda igual. Me encanta. Nada queda igual. Pero digo, para los afanes, está, lo que pasa es que gasta mucha luz. No. ¿Ah, sí? No, sí, no. Gasta luz. Es que acaba de decirte una cosa. Es que yo no hago parte del grupo de los afanes. No, yo sí. Por eso... Air Fryer y yo somos un solo corazón. Es de otro target que yo no soy. Yo sí. La Air Fryer sí, yo la uso todos los días de mi vida. No, las papas no quedan igual, eso queda en una rara. No, no, no. Entonces, el air fryer, pues el finalmente compré el... Queda bueno. Pero ¿por qué no haces el salmón en una sartén? Es que esa parte no... Nadie sabe cocinar acá. Tú pones una sartén, aceite de oliva bueno, pones el salmón, lo volteas y ¿para qué usas esa? Eso no es para eso. ¿Salmón apanado? Ah, sí. No, un salmoncito 5 minutos en el air fryer y queda delicioso. No, mi amor, eso sí me parece que es una vagabundería. ¿Tienes una sartén? Sí. Yo te enseño a hacer un salmón sin esa porquería. Bueno, va. No, es que no es para eso. El air fryer es para cosas fritas. Para el chicharrón. Bueno. Uy, queda hermoso el chicharrón. No puedo volverme a comer un chicharrón en 4 meses. ¿Me está hablando en serio? ¿Por qué? Tuve un problema delicado. Es que yo soy un hombre de problemas delicados, mijo. Y fui todo así, todo ingenuo, y pues 4 médicos reunidos y yo... Uy, no, ¿con comité? Y con secretos y yo dejé la secretiadera. No. Hablen. Me paré. A ver, ¿qué es lo que pasa? No... Una maldita muela por cuenta de una doctora pésima de muchos años no atrás. Me joda. Que nunca voy a decir por qué. No. Ese, por ejemplo, y finalmente accedí. ¡Ay, el air fryer! Traído de Gringolandia y todo. ¿Ah? Un día me sirvieron unas papas fritas y dije, ¿sabes qué? ¡Friten las vainas! O sea, ¿sabes cuáles? ¿Las de McCain? Sí. Sí, esas ya son vienen, delgaditas. Pero ya vienen mal de entrada porque vienen congeladas. Que eso te iba a decir, yo odio esas papas. No importa. Pero esas las metes en aceite y quedan impecables, buenísimas. Claro. Y en el air fryer quedan pésimas. Pero es más sana la comida, ¿o no? Claro, es más sana, pero es más fea. Yo como no como fritos. Y la comida sana usualmente... Es fea. Tiene cierto desencanto. Bueno, pero digamos que ese es buenísimo el tema de hoy. Ese es un tema de... Hay otra vaina que es como un robot que limpia. Sí. Pasen la aspiradora. Barran, o sea, hombre. Claro, barran. Barran. Y la brilladora. Que... ¡Ay! Electrolux de esas grandes. Uy. Y eche cera uno. El tema con esto es que barre solo. Uno lo puede... Es más, se puede prender automático mientras uno no está en la casa. ¿Cómo se llama que eso? Tú y yo no somos, es que se llama. Tú y yo no podemos sentarnos tú no nos podemos acostar en la misma cama. lo tenía muy claro hace mucho rato. No, yo no. Yo pensé que teníamos una opción, pero yo sí, pero veo que no. Veo que no estamos podemos. Hacemos parte de dos mundos. Yo pensé que había una ilusión, pero no podemos. Yo traté de imaginarme que se podía, pero no. Hoy confirmo que tú y yo no podemos compartir. Grandes abismos nos separan. El mismo lecho, el mismo. Ahí estamos más cerca, ¿no? Pero en esas vainas no, porque es que a ella todo le parece lindo. Claro, ella no. ¿Se acuerdan de Carolina Araújo? Divino. Siempre decía, mira esta costra que tengo en la mano. Divina. Carolina. Te pido un filtro. Bueno, ¿qué otros inventos de esos que nos meten en la casa? ¿Saben cuál estaba pensando yo? Esos parlantes que son como de Bluetooth que hacen que suene música por todos los cuartos. Ay, de la esos casa. Son buenísimos, de acuerdo. Son muy buenos. ¿Eso es bueno o mal? Uy, buenísimos. Buenos. Eso es bueno. No, yo no sé de eso. Yo la verdad es que por eso no tengo, es que pero no, los he visto. No tenemos cómo reunirnos en la misma habitación a nada. Sí, yo no. Solo tengo un equipo de sonido. El más increíble que hay sobre la tierra, porque tengo mucha música, con unos parlantes de 2 metros, los más espectaculares que hay en la tierra, pero no tienen ni Bluetooth, no, es solamente, ¿quieres oír música? Ahí está la cosa. Y un CD que no se puede comparar con nada, y a eso le metí un disco duro donde puedes meter un iPod, pero que no comprime las canciones. Ajá. Sí, las deja en calidad, digamos. Calidad como CD. Y conectado a eso, además, un gran tornamesa, ¿no? Y un tornamesas totalmente bien conectado. Pero a veces me dicen, tú no tienes... Es que quiero poner mi lista. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Lista. Aquí en Mayesa. De Spotify, no, digamos. Aquí está nuestra lista física. Si puedes ir a tu cuarto y oír esa vaina, pero no aquí, se puede hacer nada. No, aquí no podemos hacer nada. Aquí está nuestra lista. Si quieres, dime cuál CD quieres que te busque y te lo pongo. ¿Hay algo más pero detestable sí. que alguien que quiera poner su lista de música en su casa? No hay nada más detestable. O sea, ¿yo me puedo ir ya del programa? Nos vamos. Nos vamos juntos. A mí me piden que haga listas para las reuniones de la gente. Claro, por supuesto. Pero es que si van a la casa de uno, qué pena, pero en mi casa se oye mi música. Pero, si alguien se monta en el carro de uno, qué pena, es mi música. El otro día, por ejemplo, estaba se pone yo, bravo. Porque hay gente que le dice a uno, ay, pero ¿por qué no me pone? No, mira, vete en tu carro. No, pero no así, o sea, es una patanería. Pero si la patanería es lo de Nicolás. ¿Pero no le parece? No, estoy de acuerdo, pero sin esa gritería. Mira, vete, ahí hay un cuarto abajo, siéntate ahí. ¿Ves? No, y yo. Sí, y la otra es, ponemos música y uno dice, no, no quiero. No, quiero. Exacto, no. No, pero es que yo les hago una pregunta. A mí me pasó una hace poco. Yo les hago una pregunta. A ver. Yo salgo de aquí indigestado de música y desde que tengo 14 años hago lo mismo. Oye, todos los días. Todos los días música. Oigo y descubro 12 música, canciones mínimo. Y sé que sé de música como tú no te imaginas. ¿Me crees? Sí, por supuesto que te creo. Lo he visto. Y de pronto salimos de aquí. Y yo lo único que no quiero oír es música. Entonces empieza. Ahorita estoy con Emilio en el carro. Entonces lo pongo pasito. Entonces, por respeto a él. Pero no estuviera Emilio. Apago. O sea, yo cuando salgo de aquí no puedo oír una nota musical hasta el otro día. De verdad. No puedo, hermano. ¿Te has saturado? ¿Estás hastiado? Pero es que, Nico, ¿usted sabe qué es esto todos los días de su vida desde que usted tiene 15 años? O sea, tengo 60. Estamos hablando de 45 años haciendo la misma estupidez todos los días de mi vida. No, pero tranquilo. No, estoy tranquilo. Por eso tú y yo no cabemos en la misma habitación. Entonces, que pongamos música. Y de pronto yo, a la medianoche, así un baile romántico. ¡Bah! Con mi pareja, pero romántico así, oír música y lo hago. Pero y soy feliz oyendo hora y media, pero a la hora y media digo, uy, no, me cansé ya. Ya basta. Y a mí me gusta el rock y Alan Parsons y yo empiezo a poner eso y todo el mundo empieza a caerse. Es que es el problema. De los sofás y todo yo. Estamos y todo el mundo, uy, no quite esa porquería. Ese es el problema que Entonces yo uno tengo. Dice, pero es que yo no puedo llegar a poner jazz, es que me da jartera. Claro, no, ese sabe que sí es un problema, que uno pone su música y la gente dice, uy, no, pero no, es que a mí me pasó el viernes, me pasó hace como 2 semanas. Cuando yo ya estoy en mi casa, yo pongo realmente lo que a mí me gusta. Lo que es inoíble, o sea, claro. Cuando yo estoy en mi casa, porque yo aquí no puedo poner nada inoíble. Claro. Entonces, ¿qué oigo yo? Tal canción de no sé quién, tal canción de Corea, tal canción de Parsons. Oiga, póngase esta vaina de no sé quién. Es un poco de música hartísima. Que nadie y la va a valorar. Yo digo, oye esto, y todo el mundo, ¿puedo poner mis canciones ahora? Y yo... A sonar Don Omar. Y uno... No, y seguro hay un disco de Don Omar en mi biblioteca. Y yo... ¿Quién filtró esto? ¿Cómo se llama esa vaina? Disco, colección de discos. No, man. Pero... Entonces, no. Y el peor de los inventos es esas listicas de Spotify. No, funciona maravilloso. Pero tú en tu oído, en tu carro, pero no trates de imponer esa estupidez. No, o sea, es porque que es para uno. Porque siempre va a haber alguien al que no le vas a dar gusto con una de esas listas, además. Esa lista es para uno. Pero después de los, antes de los 35 años, de los 15 por los 35, a todos les gusta todo. No. No. Sí. Es que no hay gente de 30 años preparada. Perdón. Uy, no, no. Uy. ¿Cómo? ¿Qué? No, pero el general es que a los 30 años a nadie le gusta cosas buenas. Pero eso sí, usted está generalizando. No, hay excepciones. No, pues usted tiene 44 años. Pero a los 30 fui así. Y hay otra excepción aquí sentado. Es una excepción, hermano. Este señor es una excepción. Pero, ¿usted a qué le tira cuando hace radio? Al claro, no, a que la gente no, le... ¿Usted ha visto la curva estadística? Usted le tira a la media de la estadística. Exacto. Claro. Ahí usted no va a encontrar masa. Una cosa importante. Ahí usted va a la fija. No es la masa, es que... No. Tú estás humillando... Es correcto. Es correcto, no es la masa. Es la media. Claro. Es la media. Acuérdense que eso es una campana. Es la media crítica. Acuérdense que es una campana. Y ahí usted hay una en la campana es la parte más larga, que no necesitamos que sea la masa. Es la media crítica. La masa es la de harina pan. Esa es la masa. Y con eso haces buenas arepas. Muy rico. Tú y yo no podemos. No podemos. Ese es un gran tema. ¿Con quién tú no puedes compartir manteles? ¿O con quién usted no puede estar en la misma habitación, no? Claro, sobre todo porque hay muchos elementos que hacen que eso sea. Yo sé que usted con Alejandra Azcárate no podría. No, y ella tampoco, evidentemente. No, yo pregunto si usted. Lo demás que nos importa lo que piense el otro. No, yo no podría estar, pero ni de fundas. Pero por lo menos no en el salón de entrada, en el foyer. No. ¿Y con Andrés López? ¿Tampoco? No, pero en el hall de entrada, ¿cómo estás? No. Te puedo ofrecer un café y la pone en la cocina. No, yo no te puedo ofrecer nada. Se llama el comedor auxiliar. ¿No puede? No, yo hago lo que hacen los malos vecinos, como yo. Cuando yo voy a salir de la casa, eso lo he hecho toda mi vida. Cuando voy a salir de la casa y siento un ruido en los corredores, me asomo en el ojo mágico. Y miro, y hay un vecino. No hay sino un ojo mágico. Tranquilo. Este es el ojo de la puerta. El único ojo mágico, el único mágico es otro. Ah, bueno. No, yo no tengo por qué explicar nada. Y me acerco al ojo. ¿Verdura? Uy, ¿qué? ¿Qué hace cuando está en el ojo? Y entonces veo que hay actividad en el corredor. ¿Te gusta el tema, mi vida? Bueno, sí. ¿No? Espero a que la actividad en el corredor se vaya y ahí sí salgo de la casa. No hay nada más incómodo que salir a saludar. Eso es. Exacto. Yo soy de esos vecinos. Pero tú me imagino que sales y... Hola, vecino. ¿Qué ha habido? Todo el mundo. Pero si usted sale, usted tiene que saludar. Ah, sí, claro. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Así lo dejen. ¿Cómo es? Hola. No importa. Hay gente que ni no, hay gente que no saluda. No, pero acá sí. ¿En Estados Unidos? No, a mí me ha pasado acá que no me responden. Aquí hay gente que no saluda. O sea, que yo saludo y no me responden. Una cosa es que no saluden, pero yo a esa persona en Estados Unidos la detecto y no la hablo. Que uno no le hable. Que está bien. No. Por lo menos cuando uno dice... Ah, no, pues hay que responder un saludo. Good morning. Le dicen hi. No tienen que decir sino hi. Ya cuando lo miran a uno y no contesta nada, pues usted ya sabe que esa persona es un patán. Le pongo la cruz. No, y usted ya sabe. Lo miras bien para recordarlo. No, pero sí, lo miro y queda eso. Uno se lo aprende. En el hipotálamo. Y cuando entra uno lo mira así. Y ya, y baja la mirada. ¿Por qué más hace? Inclusive ni mirarlo. Usted sabe que un día me pasó, me acordó. No, yo me voy ya. No, pero rápido. Bueno, ¿puedo quedarme? En un empleo, yo llegaba y saludaba a todo el mundo como... hace la gente. Contaste. Y saludé y había uno que nunca me saludaba. Nunca. Entonces dejé de saludarlo. Y de pronto un día el tipo me dice: oye, ¿usted por qué no me saluda? Es que. ¿Usted saluda mucho o qué? Es que ese es el colombiano. Jodas. Fuera de que son. Y a partir de ahí se saludan. Y ahí el tipo ya me saludó. Desgraciadamente maleducados lo recriminan a uno. Pero eso el culpable es uno, Ala. No. Exacto, es cuando uno presta plata y cuando uno cobra le dicen... Se ponen bravos. Tan ampón que yo le voy a pagar. No, hermano. Si no, pues estoy ni que cobrando, me los fuera es a robar. Que tengo dudas. Claro. No, si tú cobras es que tienes dudas. Sin duda. Del delincuente. Bueno, we have a great show tonight. De verdad. Bueno, Nico. ¿Cómo es el tema? Pero es que usted propuso un tema que está bueno. ¿Con quién no estaría? Solo quiero decirle cómo me contestó de feo, ¿no? Le dije, bien. Me acabo de dar cuenta que tú y yo no cabemos en la misma habitación. Me dijo, yo hace mucho tiempo lo sabía. Es una falta de respeto. No, dijiste en la misma cama. Es lo mismo, una cama, una habitación. Claro. Yo no estoy hablando no es lo mismo. Yo no estoy hablando de sexo. Yo estoy hablando de compartir, dije, ver un partido de fútbol acostados. Claro. No, el sexo yo sí lo tengo muy claro hace rato. Hace mucho rato. Tómelo, deje. Pero te lo respondí. Sí. Pero te lo respondí hace media hora. No, es que quedé dolido. Discúlpate. Quedé dolido. No, y del sexo tengo claro que nunca cambiará mi sentimiento. Ahora. Usurpador. Claro. Perverso. Acosador. Claro. Violador mental. Dañado, sí. No, es que esta chica verde, no, eso no puede. No, pero sí, tú y yo no esta podemos. Chica verde. No podemos compartir, ver una cosa juntos. Pero así, estamos con acá compartiendo unas una cobijas mesa. Encima. Estamos recostados, sin tocarnos. Pero estamos compartiendo. No, yo no puedo. Estamos compartiendo una mesa. ¿Qué pasa? Dos slippings. ¿Quieres música? Bueno, ¿por qué no? No, estamos un poquito... Estamos bien, pero... ¿Cuántas canciones llevamos? No, cero. ¿Significa que mañana tienes producto avanzado? Yo claro, sé. Uno la nevera, uno sé. Tiene que guardar ahí en su nevera. Papita, su mazorca, todo. Y Orlando todos los días me abre la nevera y me dice, mira, de ayer quedó esto. Ahí esto. A este, a este timing vamos muy bien. Bueno, el tema está buenísimo. ¿Qué es esto? ¿Son inventos de hogar? Claro, sí, esos electrodomésticos de hogar que te descrestan. Y no me pregunte de verdad lo que fue de moda en mi época. Que yo decía, y la gente se sentía orgullosa. Por ejemplo. Los voces esos chiquitos que ponían arriba. Sí. Eso es solo Twitter. Sí, claro, no más, exacto. ¿Y dónde está el bajo? Entonces después inventaron unos bajos por ahí abajo de un... Sí, por allá gran, sí. Y tienen 11. Es que suena por toda la casa. Y yo. No, y pues a ver. No suene. Y los que los instalan dentro. Sí. Del la plafón. Carcasa, el plafón, ¿ah? Eso. Y los instalan dentro con unas mallas. Eso no se oye nada. Nada. Eso está encajonado ahí como un cucarrón. Pero mira, es que tengo 10. Hermano, tenga uno en el piso. Le faltan alto. 35 marca más. Marca JBL de hace 40 años y suena mejor. Suena mejor. Y los sistemas para ver televisión en la casa. ¿Tú y yo? Eran tan innovadores en su momento que se llamaban home theaters, porque claro, era el tema del cine el en su sonido casa. Y por la sonido, vaina, por claro. El cine en su casa. Ay, sí. Señor. Ay, señor. No, ay, señor. Y en ese sentido, pues hay que. No se puede desconocer que el VHS, el Betamax, el Laserdisc, que fue un intento como experimental sí, de DVD. Del DVD. Y todo lo que siguió después, pues eso fue revolucionario también, esos cachas, inventos. Cachas. Bueno, tranquilo. Bueno, primera sección, 34 minutos. We like that. Pero necesitamos más pautica, ¿no, mijo? No, pues allá y ve. Ay, ay, pero algo. Pero bueno, estamos con pauta, ¿no, mijo? Pero no, estamos, ¿cómo se llama? Colgándola toda. Bueno, Emilio, ahora sí yo creo que pónganos una canción porque estamos como engolosinados o engolados. Engolados. Uy, ayer le quitamos una gola a Cocosete. ¿De quedó? Sí. ¿Por qué? ¿O se parecía a usted con gola? Una cosa, se parecía a Antonio Cervantes. Una roseta. Pero poquito. ¿Tenía una roseta en el cuello? Mira, ¿o qué? No sabes cómo está. De... Manda foto. No, pero ¿para qué? ¿Para que digas tú y yo no cabemos en el mismo cuarto? Bueno, vamos entonces a comenzar hoy con Sam Smith y Demi Lovato, esta canción del año pasado que se llama I'm Ready. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el mundo al instante. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Pero estamos... Bloqueo. Respire. Ah, sí. Pero es que usted tiene que acostumbrarse a la institución donde trabaja. Aquí cuidan los valores y que no se meta la gente en cosas pornográficas. ¡Ah! Para eso tiene ahí a María Juliana, mírela y sueñe. ¡Qué horror! ¡Ay, qué horror! Claro que anda muy, muy mal presentadita, ¿no? ¿Le parece? ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé, mal presentadita. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Bueno. ¿En qué estamos? El mundo al instante. Óyeme, el mundo al instante, cuéntame qué es este color, cotton candy. Pero búscalo ahí bien. Pues me puedo imaginar, a ver. Cotton candy, ¿qué es eso? Eso es como el algodón ese. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar, es un rosadito, sí. Cotton candy clarito. Es algodón de azúcar. Ese es el color, sí. Cotton rosa candy. Clarito. El rosado. Rosa, sí. Rosa bebé. Que es un poquito más fuerte también, ¿no? Ese color. Sí. Pues lo voy a hacer divertido porque hoy estoy muy divertido ante las penas. Buah. La diversión me calma las penas. Bueno, está bien. Es que tengo un problema. Bueno, tranquilo. ¿Ustedes saben por qué es famosa Maine especialmente en el mundo de los animales? Sí, claro. Sí. Sí. ¿Por las langostas? Por las langostas. Tú en Maine, cuando te tiran el periódico, dentro de la bolsa del periódico llega una langosta viva de regalo. Es el mundo de las langostas y son las famosas Maine lobsters. Sí. Que son animales que pueden llegar a pesar hasta 6 kilos. Gigantes. 6 libras o 7 libras. Yo tenía un cliente muy especial que ya no es cliente mío y ya no es especial para mí. Y había un muchacho dentro de todo ese grupo de ese cliente de televisión que siempre que íbamos a comer me decía, oiga, ¿me le molesta si pido una langosta de Maine de 6 libras? Pero ¿cómo así? Pues claro que me molesta. Pero yo decía, no, fresco, cómase. Sí. Y se la comía toda. Cada muela de esas langostas es así de grande. Sí. La cola de la langosta, o sea, yo no sabía. El tipo se la comía y después al mes, oiga, ¿usted le molesta? Que no, hermano, hasta que un día le dije, sí me molesta. O sea, claro. Tú no puedes pedir unos platos de $150 cuando todos estamos comiendo platos de 20. De $20, de acuerdo. Gran historia. Gran historia. Pues se encontraron una cosa rarísima en Maine. A ver. Una langosta color cotton candy. ¿Color algodón de azúcar? Sí, imagínese, sí. Ese rosadito. Color. No, pero es que no es rosadito, es que eso es como pintado. Es un, sí, es un rosado como... Eso es como un lipstick de esos sensuales. Claro que esos lipsticks terminan todos por ahí. Y rosados son feos. Pero mejor no se pongan lipstick en los momentos de amor. Exacto, déjenme la gente. Eso queda todo el mundo como un payaso ahí, ¿no? Sí, no, hay unos queda que como no Robert Smith, el de The Cure. Se corren. Existen los que no se corren. Se corren al final, te lo juro. Ay, yo no digo más. Al final sale usted, sale comprometido en colores. Al final se corren esas vainas. Se mueven algo, siempre. Me muero la pena. Bueno. Hágale, pero es que lo que pasa es que usted es muy tranquila, pero si es intranquila, eso deja todo el mundo pintado de colores. Bueno, ¿sí o no? Sí, claro. Como la langosta de Maine color cotton candy. Pues hombre, es un hallazgo increíble y pues es algo que definitivamente la capturaron y definitivamente la dejaron en un acuario, en el acuario principal de Maine, hasta que se muera porque su color es demasiado divino. Es muy poco probable que existe una langosta de Maine. La diferencia de las langostas de Maine con las langostas del Atlántico, me gustaría darles esta clase, es que la langosta de Maine tiene tenazas. Las langostas del Caribe, de donde estamos nosotros, siempre son más enfermitas, tienen antenas. Sí, claro, claro. Lo único que sirve de una langosta del Atlántico, que es las langostas de Brasil, por ejemplo, Satiricón en Río de Janeiro, muy buena, es la cola, no hay nada más. Mientras que estas tenazas tienen una mano de carne, como tú, María Julián. ¿Entendieron la diferencia? Sí, señor. Y esa es una cosa que también en Europa se llama, en francés se llama Omar, la que tiene antenas, la que tiene tenazas. Y la del Atlántico, que es mucho más difícil de conseguir, Atlántico Norte, se llama langusta. Y la langusta es mucho más cara que el omar, porque es muy poco fácil encontrarlo. Pero estas son unas tenazotas. No sé qué peso tenía la langosta. Menos mal mi amiguito ese ex compañero de trabajo, gracias a Dios, porque no tengo ninguna relación con esa empresa. No sé, para decirle qué tamaño tiene, porque el tipo entra al acuario y se la va escomiendo. Se la va devorando, pues, sin ningún inconveniente. Ahora, no hay nada más rico que una langosta de esas. Y la forma de preparar, que a mí no me gusta, es mantequilla clarificada, o sea, quitándole todo quitándole el suelo. Sí, hirviendo, y usted toca ahí. Y come. ¿Usted le gusta? La langosta sí. A mí me rica. Parece demasiado hostigante. Usted me dijo que le parecía hostigante. Que era un sabor, es que imagínese muy hostigante. Uno comerse 3 libras, pues usted tiene que llevar a una clínica a enseñarla a comer otra vez. Claro. Sí. Que queda hostigado de por vida. Claro, queda uno hastiado. Oye, ¿y hay posibilidades de reproducción de esa, no sé? No, pero cosa? Es que esas, yo trato de ayudarlos, yo pero... Yo simplemente estoy haciendo un seguimiento... A la noticia. A la noticia. Pero ya parte reproductiva de la langosta, creo que esas no se hacen ellas mismas el amor, es que sí. No sé cómo es. Esas se hacen el amor. No, los caballitos de mar se hacen ellos solos la cosa, las medusas se comen solas, creo. No lo sé. ¿Se acuerda que aquí algunos oyentes hablan de eso? ¿Oyentes? Sí, los de nuestro programa. ¿Cuáles? ¿Cuál? Muchos ¿los escriben, tuiteros? Claro. Que algún día hablaran que ellos se hacían el amor, no sé qué, ¿no se acuerdan? Pero ellos se reproducen solos. Sí, exacto, como las langostas. Yo no me acuerdo de eso, pero... Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro, pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Hola, si alguien pide que dejen hablar a Emilio, pero es que yo creo que el que no quiere hablar es Emilio hoy, está silenciado. Sí, él está un poco callado. Nadie le ha... tranquilo. Nadie le ha... coartado su libertad. Sin reserva, tema del día, Nico. El tema del día, los electrodomésticos del hogar que lo han descrestado, pues que lo descrestan. Lo más técnico que tengo en mi cocina de 2x2 es que arranca muy bien. Me encanta. Es unas mallas para colgar tal cual pocillo, plato y cuchara cuando hago tortas. Unos moldes donde venían las sardinas de tomate y una espátula miserable de silicona. 5-8. No. Yo estoy enloquecida por los dildos que vienen con aplicación para celular y que modula el nivel de vibración. Nota, Nico, Antonia. 5-8. Al final siempre me queda con el sapo bufo. Yo no entendí qué es el sapo bufo ahí. ¿Qué tiene que ver el sapo bufo acá? Nico, explique. Ah, pues. Es como un apodo, ¿no? Ah, ya. Qué horror. Olga Llaneda Soria, hola, anterijonales, en el equipo tecnológico me tiene completamente descrestada. Soy yo, Robotina. Nico nota. Vamos a ver 0-1. Sí, pone 0-1. Muy por bien, favor, ¿no? Permitan que Emilio hable, no lo dejan. No, no, él puede hablar. Estoy esperando el momento. Está aburrido. Sí, no, estoy esperando el parece momento. Parece un bodrio el programa en este momento. ¿Y qué hacemos? Un convertidor Smart TV en un Hitachi modelo 84 Full HD para ver todo ese lomito fino de Laura Acuña en alta definición. Y sale esta foto en esa piscina. Es que de verdad lo ponen a uno. ¡Ay, Dios mío! Jimmy Ramos, el Google Home, el parlante que solo por voz prende y apaga todos los electrodomésticos. ¿Cómo? Tengo ni idea que es eso. Sí, acabo claro, de ver que eso existe. Ese sí, ahí sí puedo hablar. Ese fue una cosa que se lanzó, de hecho, con un comercial que era Macaulay Culkin repitiendo su papel de Mi Pobre Angelito, de 40 años ya Macaulay, y pidiéndole al aparatico que hiciera todo. Lo, y apaga todo, lo prende todo. Sí, y él solito en la casa y recreando escenas de Mi Pobre Angelito. De todo el setting para los... No lo conocía, la verdad. Sí. El air fryer es un petardo, Ivano Chica. Estoy de acuerdo, brother. Pero tranquilos. Y que tengo que hacer un salmón en un air fryer. Se demora lo mismo en una sartén y le queda tranquilo. Pero no tengo que estar ahí pendiente. No, ya veo que no haces nada en tu vida. Bueno. No, yo sí hago doméstica. Bueno. Edin Cam, la nevera es perfecta ya que los demás lo puedo hacer a la antigua, pero no puedo crear hielo sin ese electrodoméstico. Nico, de verdad. Vamos a poner 0-1. Oprimo el botón location en el televisor y comienza a sonar el control remoto para poder encontrarlo. ¡Ay, no! Eso es bueno. Sí. Bueno. Que no existe. Ah. ¿Por qué carajos no se lo han inventado? 5-9. ¡Ay! No, pero eso ya se... Claro. Ya existía algo de eso. Sí, algún dispositivo. Locator, eso es un drama para mí así. Todos los días. No, pues de hecho... El control remoto. Nos regalaron una aspiradora robótica inalámbrica. Sí. que parece un pastel andando. Por supuesto no aspira a nada, pero nuestro gato gana porque al subirse se siente en salitre mágico. Roberto Medina. 5-9. 5-9. Es la mejor introducción de programa que han hecho en Los Originales en toda la eternidad, por Dios. 30 minutos de altísimo nivel, Gloria Pedro. Muy alto nivel. ¿Y quién dio el nivel? Yo. Oh. Tú estás callado. Sebastián, por eso el Barret. Silencio da el nivel. Me compré un computador portátil para trabajar en casa y de los 3 meses me echaron porque la pandemia bajó. Pero el Nopor, por su sonido estéreo y pantalla, AMOLED Ultra HD, que es el Nopor. Dígalo muchas veces en su mente. Seguido, en su mente. Ah, el porno por no, su porno, sonido porno, estéreo porno. Y pantalla AMOLED Ultra HD con tasa de refresco de 120 GHz. Se ve de maravilla, así que estoy contento, ¿no, Tanico? 5-9. Una olla arrocera inteligente, eso no sirve. Solo le faltó venir con propias manos para que sirva y lave los platos. Bueno, 5-8, bien. Google Home maneja todo en el que... Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. A que no te fina, que viene ahí, a que no te fina, tú puedes ser. En Los Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, en probabilidades, ¿qué probabilidad hay de que alguien logre pescar una langosta de color cotton candy? ¿Una en qué número? ¿Se la escribimos? Sí. ¿Una en cuántas? Cotton candy. ¿Puedo cantar cotton candy? ¿Existe una canción llamada cotton candy? Hombre, es el color. ¡Ay, del... ay! Otro ay. Se acabó el tiempo. Listo. Orlando, no tengo nada tuyo. Juli, ¿se te fue de nuevo el mensaje del entrenador del perro? Como hablo con él todos los días. Tan bella porque finalmente cayó a la lona por... ¿Quién es ese imbécil? Perdón. No, pero ¿qué pasa, hombre? Después no, pues le van a entrenar perdón. Mal al perro. Queda mi perro. ¿Quién es? Pero es que tú lo tienes como si fuera tu amante. ¿Quién es ese? Hablo todos los Jaime días con qué? Él porque le tengo que entregar el perro en la mañana y me lo regresan la tarde. Se lo van a entrenar mal. Si ¿cómo usted se dice llama eso? Él? Jaime. ¿El apellido? ¿Grisales? ¿Cromavisión? Bueno, hombre, claro. ¿Qué? Echeverry, me parece. No sé. ¿Y cuánto te cobra él? ¿Plata? Hijo madre, es que está hoy, pero... No, pues yo sé que gratis no lo va a hacer, bueno, pero... yo quiero que Nicolás lea esto dinero, y diga qué nota dinero. Tiene. Respuesta es que... de María Juliana Correa. Pero es que me tocó escribir muy rápido. Respuesta de María Juliana Correa y póngala. ¿La leo? Léala. Espera a ver si estoy leyendo mal o qué. No, no, no. Q en mil millones. Menos dos para María Juliana. Una en mil millones de billones. En los Q en Rosario mil millones. La respuesta está mejor. ¿Usted sabe dónde está la Q? La debajo de la U. O sea, eso le metió hasta álgebra, irónico. No, pero Jaime es una. Amor, Q. Es que deja de estar tragando en el micrófono que está prohibido al aire. Aísle la Q. Ven, te voy a decir una cosa. Jaime, tú dijiste una en... O sea, el número uno no era parte de la respuesta. Tú ya lo habías dicho. Una hiciste en cuánto Q tiempo. En no sé qué. Menos dos. No lo puedo creer. Nicolás, ¿de acuerdo? Pues. Orlando, ¿de acuerdo? Q en mil millones. Pero quería decir una. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es que es la cuando es para todos. Pero es Fariseo, que, amor, pero es que Judas, cuando... No, es que Judas. A mí también me la han aplicado. Yo te entiendo, no se equivoca en una letra. Fariseo. Y se le van esclavando la mano con toda. Bueno, Orly, ya estás acompañado en eso. Bueno, Orlando, una en un millón y medio. Bueno, está bien. Y Nicolás, una en 12 millones. Menos uno para Orlando Rivera. Qué caramba. Vamos, vamos a poner con rabia. Original. No, pero no, mi menos no. Pero, pues, pero Juli, ¿tú crees que es justo para mí ese menos uno? No estoy de acuerdo con mi menos dos. Yo tampoco, pero me toca ponerlo. Hay que ponerlo. ¿Sabes qué quería decir? Uno. Mañana tenemos Uruguay-Argentina, narrado por Nicolás sin ver el partido. Y el de Brasil sí es, pero no es por Colombia, es por Brasil. De 7 a 8, Nicolás tiene permiso. Yo solamente le pregunto cada 10 minutos. 7 y media empieza. ¿En qué va? Ah, ¿empieza a las 7 y media? ¿7 y media o 7? 7 y media. Pero decía que a las 7, mi amor. 7 y media. Métale. Q en 1,000,000,000, ¿usted cree? Una en 100,000,000. Hijo del diablo. ¿Usted qué dijo? 12,000,000. ¿Y Orlando una? Yo dije 1,000,000,000. Una en no, qué. No, mi amor, pues estás muy. Mejor dicho, ya tienes menos dos. ¿Quieres que te meta uno más? Yo no tengo problema. Y Orlando, una. Usted dijo en 12,000,000. Orlando, una en 1,000,000,000 y medio. Sí. Ya. ¿Usted no tiene nada? No, nada. Hubiera ganado yo. Y Orlando tiene menos uno. ¿Cómo era el repaso? Orlando tiene menos 8 puntos. Yo tengo menos 6. Y Nicolás tiene menos 4. Se mueve el tablero, ¿no? El tablero. Bueno, despegamos porque Emilio va a poner música. Voy a esperar que hace un momento. No puedo dejar a los chicos. No hay programa. Tenemos el horario bien del partido. Le toca salir en cada canción. Se sienta 3 minutos. Allá y vuelve. ¿Sabes qué le prometo? ¿Qué? Mucha música. Bueno, vamos entonces a continuar ahora con 7 y media. Algo de Soul, un tema de 1972. Gran grupo, los Four Tops con Ain't No Woman Like the One I've Got. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, Colombia ha vuelto a superar la barrera de los 2,000 contagios diarios. Este martes el Ministerio de Salud está reportando 2,199 nuevos casos. El fin de semana también se rompió esa barrera que se había mantenido hasta hace varios meses por debajo de los 1,900, los 1,800 y los 1,700 casos. Se realizaron 45,421 pruebas en total, 39 personas muertas, 38 de días anteriores, 422 conglomerados de casos activos en Colombia. Y ahora vamos con más noticias a Medellín. Hay escándalo por cuestionamientos a Telemedellín y a la administración del alcalde Daniel Quintero, a quienes varios sectores políticos han acusado de hacerles seguimientos a concejales que estaban almorzando en un restaurante de la ciudad y fueron grabados y perseguidos, denuncian por el canal Telemedellín. En Colombia, 49 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ¿Está cansado o qué? ¿Qué pasó? No, estuve bien. ¿Pero qué? ¿Jadeando ahí? No, es que siempre uno queda cansado después de algunas vainas que toca hacer, ¿no? Bueno, homenajes, Emilio, pero espera y leo la parte histórica. Cortesía de Orlando Rivera, música de Emilio Sánchez. Orlandito me mandaría esta vaina, hombre. Sí, miren, un día como hoy nació Martín Lutero. Monje alemán hartísimo, ¿no? Sí, claro. Ese fue el que hizo las tesis. ¿Eran cuántas eran? 95 tesis. Sí. Las... No, para mí no, no sé. 1483. Es que a mí ya el 1400 se me olvida. No, pero hombre, eso es importante. Hachiko, el perro japonés. ¡Ay, el perrito, hombre! Divino, ¿te acuerdas de Hachiko? Sí, claro. Que esperó a su amo y se murió. Era Richard Gere. Sí. Y en la película. Estación de tren de Shibuya está una estatua de Hachiko. ¿Qué raza es? Es un Shih Tzu. ¿Shih Tzu? Chiksu. Shih Tzu. Corríjala. No. ¿Qué raza es este perro? ¿No es Shih Tzu? No, es un nombre lindo. En Akita. Los originales. Es una Akita. ¿Una Akita? Ah, una Akita. ¿Akita? ¿Quién? ¿Akita? ¿Akita? ¿Akita? ¿Qué pasa? Bueno, nació un monstruo. ¿Un Shih Tzu? Richard Burton. ¿Sabes cómo es un Shih Tzu? Se man se ganó el Oscar. Claro. Fue dos veces esposo de Elizabeth Taylor. De Liz Taylor. Sí. Richard Burton, hombre, ¿cómo olvidarlo? Por Dios, el Cleopatra. Sí, y él era un general de esos bravísimos. Sí. ¿Él era Marco Antonio ahí? No. Antonio, Julio, sí, yo no sé. Marco Antonio no hay sino uno. Bueno. Que se vuelve a hacer Ramsés. Se va. Nació. No, es que. ¿Qué? Fernando Allende. ¡Hombre! Hola. Miguel Nájera. Él sacó un libro. Miguel Nájera. En sangre de lobos, claro. Miguel Nájera. Él sacó un libro, prologado por Andrés Pastrana. Y sacó un disco también, La Ola Latina. La Ola Latina. Claro. No, ¿eso va para el homenaje? Pues si quieren. Podemos buscar La Ola Latina de Fernando Allende. Hombre, yo creo que ordinario como él. Y un pelo con mucho volumen. Y su esposa tenebrosa. Lo trajimos aquí al Hotel Orquídea. ¿Por qué tenebrosa? No. Deja así. Sí, ha habido historias. Deja así. Y adora a mi papá. ¿Ah, sí? Que mi papá lo trajo, lo contratamos en un restaurante indio en Los Ángeles porque Sangre de Lobos iba de picada. Sí. Y Bernardo dijo, hay que traer un galán. Y se nos ocurrió Fernando Allende. Muy engolado. Esa boca discotequera. Muy engolado. Es igualito a la foto del man que le mostré ayer. Sí. Que ella dice, pues, que es... Que es un churro. No, que es un... No, que es un macho alfa, bueno. No, que es este Lou Ferrigno. A ver. Hulk Hogan. ¿Yo lo encontró o no? Porque es que no tiene. Y la Ola Latina... Creo que sé cómo... Se me había... No, pero no hay afán. Podemos avanzar. Se me había olvidado la Ola Latina. En un día como hoy nació en Italia, Ennio Morricone. Uf. Ah, hombre. Grande, el alto sí. De John Williams falleció hace poco. Sí, falleció el año pasado, sí. Pues, ¿qué decir sobre Ennio Morricone? Hizo todo. Hizo el bueno, el malo y el feo por un puñado de dólares. Sí. Érase una vez en el oeste, érase una vez en América. La Misión, que fue una película... La Misión del 92, esa película de Robert De Niro. Se rodó aquí en Cartagena. Ah, 86, toda la razón. Se rodó aquí en Cartagena. ¿Franco Nero? ¿Estaba ahí o no? No. Robert De Niro. Roland Joffe, y era otro señor inglés. ¿Cuál fue la que Franco Nero vino aquí a hacer? Franco hizo todo. ¿Pero cuál era un churro? ¿Cuál fue la que hizo aquí una película? Aquí. Que alguna, que salió una mujer, las aventuras de Nicolás Samper. Por una mujer que salió a decir que tenía un hijo de Franco Nero, me acuerdo. ¿Está listo, Enio? ¿O está? Y bueno, vamos entonces a... ¿Está listo Fernando Allende? ¿Está listo Fernando? No, no, Enio, no. Enio, no, ¿sí? Es que Fernando nos puede acabar el programa en No, pero pues un poquito... No. Una varieté. Vamos a recordar una de las bandas, son para mí la banda es Morricone, de una película de Giuseppe Tornatore. Cinema Paradiso. Ah, claro. Aquí bueno, vamos, de amor. En un día como hoy nació Fernando Allende, es que no puedo superar. Ah, ay. Faustino Asprilla, futbolista hombre. Colombiano en el 69. Ah, sí. Futbolista magnífico. Magnífico. Él arranca en Cúcuta, en el Cúcuta Deportivo, arranca su carrera. ¿Sabe cuándo Asprilla se vuelve importante? O sea, su primer partido. Cúcuta 2, Millonarios 1, año 89 en San Cristóbal. Le marca dos goles a Asprilla. A Goicochea, que era el arquero de Millonarios, Sergio Goicochea. Y en la vuelta, hace un gol aquí en Bogotá. Y ahí Asprilla va a Nacional, luego para el Parma, luego para el Newcastle, luego vuelve al Parma, luego a Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, México. ¿Pero qué, nos vamos? Futbolista magnífico. Asprilla. Gracias. En un día como hoy, Brittany Murphy. ¿Cuántos cumple? Como 50. Americano, no, nació en el 69. Brittany Murphy, que se suicidó, de hecho. Ah, sí. Sí. Claro. Bueno, pero no hay nada que contar de Britty, ¿no? Bueno. Ya conté de Asprilla. Billy May. Billy May. Música Martin. Antigua, ¿no? Eso es lo que llaman el lounge clásico. Música de hecho, este tema era la presentación de un programa de lounge que había aquí que se llamaba La Sala de Espera. Aquí está esto que se llama So Nice. Me siento en el consultorio del doctor Santiago García esperando mi turno. Bueno, en un día como hoy falleció Celestino IV, Papa Romano. No me diga. Oh, estoy más preocupado. Porque es que ya vamos con Agapito. 1240. Y con Celestino, ¿no? En un día como hoy, Jack Palance murió en el 2006. Él hizo Ídolos. Unas flexiones. Sí, City Slickers. Se ganó un Oscar en City Slickers. Hizo flexiones con una mano. Y... Cucho muy feo. Pero... Muy paliado, chévere. Pero ese fue un momento legendario porque Billy Crystal era el presentador y Billy Crystal era el productor y protagonista de esa película y haciendo una referencia a la película, básicamente fue que el hombre se puso a hacer los push-ups. Sí, o sea, es estar al lado de Nicolás es acabar con el programa. Oh, 1900 En el año 1994, Carmen McRae murió en el 20, una gran cantante de jazz. ¿Qué vamos a oír de ella? Vamos a oír un disco que ella hizo con Cal Jader en el 82, un disco llamado Heatwave. Y esta canción es original de Javan, en portugués se llama Flor Gilis y en inglés Upside Down. Mire para acá, mijo, parecen enamorados ambos. No, ¿sí de no? En un día como hoy nació Greg Lake. Pues Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer. Vamos a recordar un tema que él hizo para su lado del disco Works, C'est la vie. Ya volvemos, no se muevan de la FM. Los originales en Cali, 98.5. 1, 2, 3, 4. En los originales, una nota tecnológica. El Congreso ha aprobado un nuevo requerimiento para los que hacen carros y es encontrar una tecnología high-end para ayudar a la gente a manejar borracha. ¿Cómo? No, la gente que está... No, para alejar a la gente que está borracha de manejar. No. un mandato que dice, pues vale $1 trillón la infraestructura que hizo Biden, y aquí van a sacar un sistema en el cual los vehículos deben instalar una tecnología que deben tratar de evitar que la gente maneje borracha. No me pregunten cómo es esto. Sí. Son $17 mil millones en el programa de seguridad de las rutas vial, sí, porque el incremento de la gente borracha ha sido muy grande. Es monumental lo que se va a hacer, y es la legislación más importante en la historia para terminar con la gente que maneja borracha. No soy tecnológico, tengo todas las especificaciones, pero no entiendo ni una sola palabra, pero pues es el tiene ese espíritu, pues. En carreteras, el asesino número uno de la gente en las carreteras, sí, son los borrachos. Sí, de acuerdo, es un peligro. Sí. Y hay gente que no es consciente de eso. Nadie es consciente cuando está borracho. No, es que el que está borracho cree generalmente que, está que perfecto, conduce mejor. Nunca me olvida que mi madre le decía a mi papá, mío, pero deje de tomar tan rápido, está borracho. Yo, pero es que ¿para qué tomo trago si no me emborracho? O sea, ¿sí o no? Claro, entonces, pero es que, mi amor, el trago es para emborracharse. O sea, no me pidas calidad. Claro, ¿sí? Exacto, no me pidas frescura en estas instancias. Y estoy de acuerdo con mi papá. Ahora, de pronto es que tenía unas malas rascas, yo no sé. Pero sin manejar. Yo lo veía, no, él nunca manejaba. No, ¿nunca? Oiga, no. ¿No? No, pero yo sí. No le jalaba mucho al... Una vez me estrellé por estar con tragos. Sí. Una pendejada. Calle, carrera 15 grado doble vía, me acuerdo. Sí, Bugia, hace rato. Pero es que yo tengo mucho rato. Y iba con un primo mío chiquito. Me prestaron el carro y me fui y borracho, no evité un carrito, pero poquito, a 50 kilómetros. Le pegué un carro y una señora estaba embarazada. Y no pasó nada, pero el muchacho de atrás se trasquiló aquí la frente. ¿Cómo se llama? Se abrió. Sí, ¿cómo se llama? Cuando ustedes tienen que coger puntos. Sí, exacto. Eso tiene una palabra muy colombiana. Se descalabró. ¿Descalabró? Sí. Se descalabró y entonces me quitaron el carro 2 meses y ya. Pobre tontis. Bueno. Porque tenía 2 vodkas encima, pero es que hace, Nicolás, 40 años... No pasaba nada. Pues es que... Eso era como un poco el común, claro, denominador. Es que, pero no, ¿puedo era... decir algo? Sí. Nadie se mataba. No, sí. Pero menos que ahora. ¿Sí crees? No sé. No, creo que había menos difusión. Es que no, pero no, yo creo que es que no había cómo andar rápido. Exacto. Y no había cómo andar rápido. Mi papá acabó carros. Pero ¿se acuerda? Pero es que no había cómo usted subirle más de 40 a un carro porque se mataba solo porque es que no había dónde andar. Se desintegraba el carro. No, es que no había dónde andar. O sea, ¿usted cómo baja el Boquerón a 200 kilómetros? No, no hay manera. Sale derecho por el subapaz. Claro, exacto. No hay forma. No había forma de ir rápido. Y cuando usted no va rápido... hay menos probabilidades. Claro. A menos de que le pegue al Subaru en un punto en que se abre por la mitad, pero eso no pasa nunca. No, no había cómo, es que no había velocidad. La autopista era una cosita y que... la autopista del norte tocaba dejar que el carro de allá viniera y uno pasaba después. Sí, o sea, no. Eran trochas. Uy. ¿Qué le pasó? ¿Se pegó? Se descalabró. Pero está bonita con ese escalabre, Dios mío. No, déjela humilde. Bueno. Y duro. Hijo del diablo. Pero mire, es que las mujeres son orgullosas, esa es la que no siente nada. Se ríe. Mire. No, se rasca como si pudiera pasar un mosco. Y empieza uno a ver. A ver, hermano, ¿tiene nota o no? Sí, tecnológica, por supuesto. Esta nota a mí me cuesta trabajo entenderla. Porque es Paco Rabanne. ¿Paquito? Sí. Bueno, hicieron un perfume a partir de neurociencia e inteligencia artificial. El perfume se llama Phantom. Eso viene en una botella, pero todo eso hecho con inteligencia artificial. Usted solamente debe tocar la cabeza de Phantom con el teléfono y en un instante el usuario va a estar conectado al universo Phantom con acceso a todos los contenidos, filtros interactivos, listas de reproducción. Bueno, trae una cantidad de cosas y el perfume en sí mismo lo hicieron expertos en perfumería apalancados en inteligencia artificial. Nicolás, tecnológicamente hablando, es la primera Mariushka que veo que tiene la jeta chueca y los ojos torcidos. ¿Usted compró esto en Rusia? En Izmailovo lo compré. Por eso, pero esto es lo más ordinario y feo que he visto en toda mi vida. En Izmailovo. Y es mi deber decirle... No, no la va a dañar. Pero perdón, ¿vio que tiene los ojos perdidos? O sea, está torcida. Pues es que está un poquito... ¿Cuánto costó esto? ¿10 centavos o dólar? O 10 lempiras. Míreme esto, Nico, ¿qué es esto? Hermosa. Así, ¿allá compró mi vajilla esa? Esa la compré en Izmailovo. Se nota, ya está totalmente espotita, ya está, exacto, pelada, llena de rumbo. Y me dijo, eso es plata maciza, Jaime. Yo lo alcé y era un latoncito. Pero las usamos y decimos que las que son finísimas. Que me las trajeron de San Petersburgo. Y todo el mundo, ¡ay! Es de una ordinaria. Una ordinaria. Y la bandeja, es que la bandeja es... No caben las no, son dos copas, no cabe y no nada. Caben. No cabe una, ¿en serio? No cabe, sí, una pues, pastilla, no cabe una aspirina. Entonces hay que llevar una y una. Mira, aquí está y después la otra. No cabe. Es el estilo de los zares, pues, ¿qué hacemos? No, pero es que es la primera Mariushka. Es que las Mariushkas son las que se abren, las muñequitas. Sí. Que sí. No, esta no se abre primero. Lo segundo, pintada por Nicolás o por la hija. Y lo tercero, los ojos chuecos. Uno así ve... Pero es que hasta Confucio hizo malas frases. Sí, pero no le meta a los demás el mismo cargamento ordinario. Gracias, Nico. Mira, mi esposa le fácil. Esa bandeja y las dos. Porque son divinas. No, porque es que nadie las tiene. Y cuando dicen, no, esto es de San Petersburgo. Oh. Me las trajo un amigo y yo, ni amigo ni San Petersburgo. Bueno, Emilio, vamos a leer el tema del día antes de ir con música. A la pregunta, Nicolás. Los objetos tecnológicos para el hogar que lo han descrestado. Le digo que a mí nada. Yo tengo un aparato llamado Unbubbles, que es un tubito que lleva un gancho. Se carga por USB. Uh-huh. Metes el tubito en una copa de champaño, uh-huh, o en un vaso de cerveza o de Pepsi Cola. Sí. Lo cuelgas al borde del vaso, se prende y vibra. Resultado, le quita 80% de las burbujas. ¿Y eso para qué? Pero es que, ¿cuál es la gracia entonces? ¿Una cerveza sin burbujas? Esa es la gracia. Las burbujas, digo yo. No. O sí, sea, cerveza, ¿verdad?, sin espuma. Es, la gracia es que tenga espuma, que tenga burbujas. O sea, usted le puede poner una nota terrescribiente. Pero por supuesto, 0-1. No puede 0-0. No, porque escribió. Tengo un cortador de cerdas automático. Se carga con pila cuadrada y dura un jurgo. Tomas la escoba. ¿Qué, perdón? Con pilas cuadradas. ¿O cortador de qué? De cerdas automático. Tomas la escoba. Sí. Ah. El aparato aprieta las cerdas. Sí. Y las despunta automáticamente y queda como nueva para seguir barriendo. Uy, me gusta. O también empareja el cepillo de refregar la ropa. Excelente. Oiga, buen 5-9, me gusta. ¿Cuándo, dónde lo venden? No, yo no pregunté dónde venden. No, no, yo le pregunto al oyente que escriba. Escribe una tableta muy grande que pongo en mi cocina cuando cocino. Mm. Veo el Instagram de la Bola Muñoz. Ella hace aeróbicos y vende ropa y cremas. Buah. Observo esa bola, no tiene precio. Para todos los demás está Laura Acuña Ayala. Después de una ardua investigación en física, hidráulica y neumática, me compré un extensor de bomba para agrandar... ¿Cómo? El asta y los bombones. Tenemos un ganador. Me parece que... ¿Qué pasa, María Julia? Nada, aquí que tengo algo en el labio. ¿Vuelvo y leo? Por favor, sí, que no me quedó tan claro. Sí, yo hice despacio. Sí. Después de una ardua investigación en física, hidráulica y neumática, me compré un extensor de bomba para agrandar el asta y los bombones. ¿Qué pasa? ¿Sigo o no? Dele. Debo decir que estoy muy contento porque se carga como un celular, le dura mucho la batería y tiene USB para poner música. ¡Nota, Nico! 6. ¡Uy! ¿Dónde lo ves? Pero pues... Feliz tarde para todos en la mesa y sobre todo un gran saludo al gran prócer de la Biblia de la radio, el gran Nicolás. Ah, sí. Saludos, 6-1. Chicos, me gustaría escucharlos más a menudo, pero la diferencia de horario es complicada acá en España. Sácame de una duda, dice Spitfire. ¿Qué es bufo? Es un tipo de sapo, el sapo bufo. Sí. Pues el aparato ese que tú silbas y te responde. Aquí están las no sé qué llaves, yo sé, pero ese me soluciona. Ah, sí. Es un llaverito que uno silba y empieza a sonar una música en ese llavero. Entonces uno silba uno. Dejen hablar, Emilio, por dos. Propongo una corrección, pero no le hemos... Pues que nadie le ha puesto un esparadrapo. ¿Has tenido problemas hoy? No. No, no, no. Hay días en que simplemente... Estás uno... pensativo. No, hay días en que simplemente uno hace más silencio de lo normal y ya. No más, lo más técnico es la de 2x2 de mi cocina, no. Pero el tipo de, ¿el los, de bombones, los bombones? Uy. Está mal escrito hasta porque está con H, pero dejémoslo. No importa, no importa. Emilio, vamos con música para que no te sientan desplazado. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces ahora con este legendario equipo de producción conformado por Jimmy Jam y Terry Lewis, que son Jam and Lewis, que ellos son famosos por haber sido, digamos, parte fundamental del sonido de Janet Jackson y también por haber trabajado con gente como Michael Jackson, George Michael, Lionel Richie, Aretha Franklin, Mariah Carey. Y este año, justamente, Mariah Carey participó en esta canción que hace parte del primer disco que ellos sacaron bajo su propio nombre, Jam and Lewis Volume 1. Aquí está Somewhat Loved. Momentos 10 para los integrantes, o bueno, para los fanáticos de Foo Fighters, porque... aunque yo no sé, me suena que hablamos de eso, ¿cierto que sí? ¿Qué vas a contar? ¿El concierto? No, la película. La película, sí, la hablamos. ¿Ya hablamos de eso? Sí, es que no sé por qué cuando arranqué dije... Así como que, ve, yo... No sé por qué me parece que yo había oído algo... Película de terror. Sí, una película de terror, sí, sí, en donde sí van a estar. Bueno, pues entonces hablemos de la Mona Lisa. Hay una copia de la Mona Lisa, ¿qué tal? Pero ¿qué tal yo, mi olfato? No, me encanta. ¿Me pude haber ido? Me encanta, yo no te iba a dejar ir. Momento 10, el mío, habiendo, sí, habiendo exacto, frenado. Autocrítica inmediata. Bueno, pues hubo una copia de la Mona Lisa, dicen que es una de las mejores que se conocen, que es del siglo XVII. Bueno, finalmente la vendieron. Imagínense, no, una copia de la Mona Lisa. Valor 273,000 euros. Una copia. Bueno, lo que pasa es que estaba triple A. Inicialmente, sí, exacto. Es del siglo XVII, o sea, tiene su antaño metido. Dicen que debió ser realizada hacia 1600 más o menos. Y el valor de base era 150,000 euros. Pero bueno, casi que llega a los 300,000. O sea, momentos 10 para esta muy buena copia. No siempre las copias son malas. Muy bien. Bueno, momentos 10, María Julia. Pues momentos 10 con Luis Díaz, el jugador. Otra vez Luis, perdón. El jugador colombiano que está en el Porto. Y es que yo creo que Luis Díaz está pasando por uno de los mejores momentos. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no, no son manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. De su carrera, Nico, me corregirá si volando me equivoco. Goleador, pues, de la Liga Portuguesa. Exactamente. No, pero juega bien el muchacho, ¿no? Muy bien. Bueno. El mejor jugador. ¿Está todavía tranquilo o ya se le subieron a... No, es un tipo tranquilísimo. Tranquilísimo. Es chévere. Ah, bueno, porque es que el problema que tenemos con los otros muchachos es que son livianamente agrandados. No, este es un tipo tranquilo. O sea, este es onda. Este es onda Falcao. Sí, es un tipo tranquilo. Él no es un tipo picado. No da de qué hablar tampoco. Cero, es súper bajo perfil, tranquilísimo. Bueno, pues él es el mejor jugador del Porto de Portugal y uno de los futbolistas colombianos, yo creo que están en mejor forma. Lejos. En este momento. Pues el Porto justamente estaría contemplando comprarle a Junior el 20% restante de los derechos deportivos del atacante. Recordemos que el traspaso se hizo en el 2019, pero el Porto solamente pagó por el 80% de los derechos deportivos. El otro 20% pertenece a Junior. Como se está hablando de una posible compra de Luis Díaz en Europa, pues obviamente ese 20% entraría al Junior, Porto. Que sería una plata divina, te digo. Claro. dependiendo pues de las ofertas que haya. Pero Porto ya está contemplando comprarlo. La cifra se está hablando... ¿Cuánto? De unos 10 millones de euros. Por ahí, claro, sí. 10 millones de euros, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión que tiene Luis Díaz es de 80 millones. De 80. Y tiene un contrato vigente hasta el 2024. Entonces, momentos 10 los que está viviendo Luis Díaz en este momento de su carrera. Te complemento algo, que son momentos 10 lo que hace por lo menos 30, 35 años el presidente del Porto, creo que se llama Gesualdo Ferreira. Él es un tipo con una gran visión de negocio, un gran ojo futbolístico, y lleva jugadores de ligas en donde parece que no pasa nada y los avalúa. Sí. Guarín, James Rodríguez, ¿y él fue el Falcao que García, Luis Díaz? Pero ha hecho eso un montón de veces. O sea, la plata que tiene el Porto ha sido por los negocios, digamos que por la visión empresarial que tiene ese señor, que compra a muy buen precio grandes talentos y luego a la hora de venderlos, sí, el Porto se llena de plata. Momentos 10, porque es un hombre que se ha dedicado a eso y en medio de esa dedicación ha ganado 2 Copas de Europa, ¿no? Bueno, imagínate. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Que se ríe, hombre. Mucha suerte a todos. Bueno, no, es que hay cosas feas y esta. ¿Ustedes reconocen a Jay-Z y a Beyoncé? Sí. ¿Les parece una pareja linda? Muy distinguida. ¿Te parece distinguida, intacta? De fuera y clase. Es que ya no ni siquiera es el asiento, cualquiera. Sí, sí, sí. Pues acaban de comprar un Rolls Royce. Ah, bueno. Lo llaman el Bleu Siglé, es un Rolls Royce azul por el que pagaron 28 millones de dólares. Uy, no, pero... Que hay que ser muy ordinarios. Sí. Hay que tener mucha plata. No, pero es para que, ser ordinario. No, pero es que míreme, sí, esta, pero míreme esta facha, Nico. Es que yo le pido... el carro. No, le muestro la facha. ¿De quién? ¿De Beyoncé o de Jay-Z? De ambos. O sea, la ordinariez camina en sus piernas. Sí. Bueno, pues gusta, aparte, buen estilo. Este es el Rolls de 28 millones de dólares. A ver, muestre. Es bonito, pero 28 millones de dólares. Es que hay, sí, es mucha plata para un Rolls Royce. Pero es que sabe qué incluye, que es que es lo que más me saca la piedra. Un helipuerto, de... no, ¿qué tiene? No. O sea, es que incluye una botella de champaña elaborada de Armando de Brignac y vasos Cristofle. ¿De Armando de Brigar? No, de Brignac. Ah. Y también tiene un frigorífico con caviar, pero es que eso no vale nada de eso. Pero es que ¿para qué si uno tiene...? Un parasol de lujo para... Y un dúo de relojes Bobet para cada uno. Y por eso pagaron 28 millones. ¿Y el carro prende? Pues sí, es funciona. Mi pregunta. ¿El carro prende? ¿Anda? Ella tiene un Rolls Royce Silver de $1,000,000, pero le dijo al marido, esto es muy... Quiero el de 28. Esto es muy modesto para mí. Bueno, y acaban de comprar una casa en Los Ángeles que tiene 8 cuartos, vidrios blindados, 11 salones de baño, es cuando tiene todos los servicios, y 4 piscinas. Uy. ¿Cuánto les costó la casa? No, hacer oficio en esa casa, qué camello. ¿Cuánto les costó entrar en la casa? No echando ahí esponjilla en la piscina. Hay que ser demasiado ordinarios. A ver, miremos dónde está usted. No, es que la otra del Rolls Royce y me la tiré. Entonces, porque iba el precio. ¿Cuánto valía? Claro. Un pendejo. Música, por favor. ¿Cuánto les costó la casa? Ya, ya no acepto más. Ya se va a acabar el tema. voy a volver a leer. Es importante no ser el mismo de ayer. Nos surgen voces que superen ser vestigio y nos permitan avanzar, crecer y evolucionar. Ahí toca compartir con usted muchas notas. ¿Qué pasa? Ah, ¿está risueño? Tranquilo, hombre. Orlando Rivera, 20 millones. Nicolás, 50. María Juliana, 130. La respuesta correcta es 90 millones. No te da. No me da. No te da. Pero sí a Orlando le da para un menos uno. Uy, pero... Bueno, es que si el carro costaba 28. Exacto, yo dije, si el carro costaba. No puede costar 20 la casa, a menos que sea, pues, un lote de engorde. ¿Por qué no lo deja en paz a Orlando? No, digo yo, pues. Dando algo que decirle a Nicolás, también, por su lógica, es. También se de lonja ahí. ¿Algo? Cachadas. Se pegan las descachadas, yo me quedo calladito. Uno es calladito y uno es rey de lo que calla y esclavo de lo que habla. ¿Pero por qué hablas así? Calladito. Porque es que hablar. Calladito. Una agonía. Hasta que le preguntan si me ponen menos dos. Ahí sí no se queda calladito. Ahí sí, todos los bríos. Ahí sí no se queda calladito. Juli, pero es que el calvo ese es el promedio colombiano, el típico promedio colombiano que habla y dice y se las dan de que y no saben ni, ¿sabe qué? Orlando le dijo colombianita promedio a María Juliana, no olvidemos ese momento, promedio, es alta, pero es promedio. Dos veces. Juli, ¿qué va a ser promedio si es grandota? ¿Qué va a ser promedio? Julianita y grandota. No, 77. No, cada día le mete un centímetro. No. En 2 años mide 1.8. En pandemia creció 8 centímetros. Me estiré. No, es pura paja. No, un día no la medimos con una pata. Hágale. Degenerado. Ahí está Washington Tavares. Washington Tavares. Y se llama así, ¿no se llama así? No, hombre. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre. Robinson Díaz, la misma vaina. Sí, Washington Tavares. Es que Washington Tavares. Despegamos. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando Rivera tiene menos 9 puntos. Pues no se hemos hecho nada, pero usted está de verdad, ya va para donde va siempre. Orlando tampoco ha hecho mucho. Yo tengo menos 6. No, yo no he hecho nada. Y es que estamos y él tampoco. Perdón, estamos a 8. Está temprano. A 10. Pero Nicolás tampoco es que haya hecho mucho, tiene menos 4. Pero yo empiezo lento. Es que ¿y tú cuánto tienes? Menos 6. No, me toca ya darle dos de esas dobles para que queden ceros y ya la próxima semana lo pongo en 8. Ya no. Rapitaxi, mire, no esas caras, es que los actores de aquí sí se repiten mucho, ¿no? No, deje a la gente, hombre. Bueno, vamos con música, Emilio. Listo, vamos entonces a continuar con una canción del 2018. Camila Cabello llega ahora con esto, que de hecho es una versión en vivo que ya hizo para conmemorar 1 billón de streams de Spotify, de esta canción que dice así, Havana. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y seguimos atentos minuto a minuto a la decisión que está por darse en la sala plena de la Corte Constitucional, en donde los magistrados están reunidos a puerta cerrada sin celulares ni computadores ni cualquier dispositivo electrónico por la sensibilidad y las presiones externas que recibieron los 9 magistrados durante los últimos días. Hay una alianza entre Postobón y la Cancillería de Colombia que beneficia con la entrega de mobiliario escolar a 2.829 estudiantes de zonas fronterizas de Chocó, Vaupés y Vichada. Por medio del programa Mi Pupitre, Postobón, la empresa líder de bebidas en el país en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores, inició hoy la entrega de 1.215 piezas de mobiliario escolar hecho con cajitas de Tetra Pak. Postobón es parte de la organización Ardila Lule. En Colombia, más de 49 millones de vacunados. En Estados Unidos, la inflación del 6.4% en 30 años. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. Son las 7:04. Yo no sé por qué Jonathan me hace señas para arriba. Estamos en el séptimo piso. Abajo es el sexto y arriba es el octavo. Eso claro. Lo tengo claro, Jonathan. No, hombre, tranquilo, los de arriba. Es que no los entiendo de abajo. Por qué me dice arriba y después que abajo. Pues yo sé. Hay baño en el octavo y hay baño en el sexto. Sí. En el séptimo sí. No hay baño. En el recuerdo que el baño del sexto. Oh, sí. El séptimo, aquí hay baño. Hay que subir un poquito. Claro, es en el rellano. Es en el 7.5, como en John Malkovich. No, o sea, no me equivoqué. En el séptimo no hay baño. Y en el 8.5 hay un baño que es. Pero en el séptimo no hay baño. Uy, ¿qué? Puedes almorzar ahí. El baño del quinto piso, cuando trabajamos allá, solamente una persona. Del sexto. Tenía llave. Sí, claro, me acuerdo. Nadie podía. Nadie más. Sí. ¿Y quién tenía la llave? Ah. Ya no trabaja acá. Sí, ya no está aquí. Ya no está aquí. Ah. Está moviéndose. El humor. Moviéndose, sí, es exacto. ¿Ya la sí. ubicas? Es la persona más admirada por Nicolás Samper. Bueno, Nico. ¿Arriba o abajo? Abajo. Porque hicieron un estudio en Viena. Lo hizo Wim Thierry. Y es un tipo pues que está muy pendiente del asunto de gases de efecto invernadero y demás cosas. Bueno, el hombre dijo, vea, les voy a contar lo que va a pasar con la generación que ha nacido desde el año 2015 hasta el año 2020. ¿Qué va a pasar con esos 5 años de personas nacidas en ese tiempo? Les va a tocar lidiar. Si es que no hay un cambio, bueno, acuérdense la COP26 en Glasgow, si es que no hay un cambio real en las políticas ambientales en el mundo, les va a tocar lidiar con 7 veces más olas de calor, el triple de sequías e inundaciones fluviales, el doble de incendios forestales. El estudio, entre otras cosas, el estudio se llama Desigualdades Intergeneracionales en la Exposición a los Extremos Climáticos. Él dice, mire, esta es como una cuantificación que se hace por primera vez de la exposición de personas que han nacido en esta franja a desastres naturales, que lo van a ver. Va a haber más desastres naturales, va a tener peores momentos y el calentamiento global va a estar, de acuerdo a este cálculo, en aumentos entre 1 y 3,5 grados, que eso es un montón. Si no se hace nada, si no se hace nada, pues digamos, la generación de esos tiempos. No, pero las olas planeta, de calor, tenaz. Va a tocar un planeta, y más desastres naturales, además. Más de los que, por ejemplo, porque él hace una comparación. Dice: si usted compara a la gente que nació en los 60s sí. o que nació en los 70s, a ellos les tocó esta porción de desastres naturales por cuenta de los desastres del hombre frente al planeta. ¿Qué le va a tocar a los del 2015? Imagínate, 7 veces más. Claro. En muchos ingredientes. Abajo, por supuesto. Muy abajo. Bueno, el veterano de la Armada Americana, del Ejército, Lytton Slattery. Los de... Es que no sé si arriba o abajo, cada cual que interprete como quiere, okay. 83 años, que vive en Yakarta, Indonesia, con sus hijas, dice que ha pasado un año implorándole a los oficiales americanos que compartan las vacunas del coronavirus doradas por el gobierno. No se ha podido vacunar. En Bangalore, India, Asray Gopa, de 17 años, espera una vacuna porque, a diferencia de sus amigos en Estados Unidos, no es lo suficientemente mayor para obtener los disparos de las vacunas por las reglas de la India americana. En Bangkok, el hombre de negocios Charlie Blocker, de 59 años, pasó por toda la ciudad buscando una dosis de vacunas y nunca se las dieron. Uh-huh. Y le ruega a la embajada de Estados Unidos que mande algo, y su familia luego estaría hospitalizada con COVID-19. Slattery, Gopa y Blocker hacen parte de los 14 ciudadanos americanos que hablaron con el Washington Post y que dicen que no ha sido posible que las vacunen. Y es increíble que, mientras en Estados Unidos mucha gente está recibiendo la tercera vacuna, allá afuera, abroad, uh-huh, no han recibido muchos, ni siquiera la primera. Abajo. Para mí, abajo. ¿Para usted? Abajo. Listo, eso es todo mi tema. Tú, cuéntanos algo, ¿arriba o abajo? Arriba. Y es que el creador, escritor y director del juego del calamar. Sí. Juan Dong-hyuk. Ay, no, dejémoslo descansar al señor del juego del calamar, que man tan cansón. Bueno, pues aclaró, dijo que ya finalmente confirmó que habrá una segunda temporada de la serie. Dijo que ha tenido mucha presión, pues después de el final hace imaginarlo, claro, a ¿no? eso voy. Que ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por la segunda temporada que casi siente que no les dejan otra opción. Lo cierto, lo que dice Nico es verdad. Claramente el último capítulo deja la puerta. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Abierta de par en par para una segunda temporada. Exacto, deja toda la historia en punta. Probablemente él no tenía claro que iba a tener el éxito que tuvo esta producción, porque dijo, las cuatro semanas de lanzamiento, las cuatro primeras semanas, el juego del calamar fue vista en 142 millones de hogares. Una locura. Es una barbaridad. Bueno, pues si bien él no sabía, no tenía cómo predecir el éxito de la serie, claramente sí dejó la puerta abierta para una segunda temporada. Seguro. Y ya se confirmó que va a haber. Ok, son las 7:10. Leamos tweets a la pregunta, Nicolás. El objeto tecnológico del hogar que te ha descrestado. Vamos a ver si tenemos algo aquí. Dólar, 3,875. Dow Jones, 36,000. Nasdaq, 15,600. Standard & Poor's, 4,646. El oro, 1,850. Y el Brent, 82. Una vaina que me enciende y me apaga las luces del apartamento, el televisor y la estufa. No tengo Google, ni Alexa, ni nada de eso. Y ya llevo 2 semanas preocupado. Ellos están aquí. Va a ser uno. Un dispositivo de elongación ideal para el poslavado. Preferiblemente en madera, que tiene en su parte superior un apéndice en metal de cabeza plana. Ideal para llevar los ganchos de ropa a alturas donde el brazo humano no puede llegar. Uy, no, nota. 0-1. Yo le pondría 0. No, porque explico muy bien la técnica. Jaime, ¿me quiere explicar cómo va a ser Nicolás para transmitir un partido sin verlo? Claro, te lo explico. Lo que hace siempre, se inventa todo. De ser cierto, dígale que es un monstruo. Le digo, pero se inventa todo. O sea, yo le digo, él narra un partido y se inventa un partido. Narra, sí, total. Claro, él tiene al lado el teléfono para ver si alguien mete un gol para cambiar la jugada. Pero mi minidisc es lo mejor y lo mejor en calidad de sonido. Gracias a la tecnología del horno de mi estufa, donde no solo preparo tortas, sino que he podido secar mi ropa y panties de mi esposa. Me gusta. Eso sí, sin superar los 120 grados centígrados. 5-8, un buen uso. Yo tengo un aparato que se llama Unbubbles. No, pero es que... La lavadora secadora. No uso la secadora porque me gusta reflexionar mientras estoy colgando la ropa, pero igual me gusta tenerla. Ese es bueno. Muy bueno. Pero nunca como el de las góndolas. Uy, claro. Eso está mejor. Eso estuvo tremendo. Y bueno, pues ahí vamos. Y el de la bola Muñoz es bueno. No le digan la bola Muñoz. A ti me parece un poco vulgar que le digan una mujer. Pero en vez de Sandra Muñoz, la bola Muñoz. Sí. Pero ¿de dónde viene ese remoquete? Orlando Rivera. Ah, bueno. La bola. Él dice que uno puede poner una copa de champaña arriba y no se cae. Tipo flauta y camina ella y no se cae. Con dos pero canapés. Diga algo, María Julia. Sí. No. Con dos canapés y no se caen. ¿Verdad? Te juro, eso dice Orly. Y eso que descarados. No lo han visto cómo se contonea. Ay, no. Ay. Ahí estaba bueno. ¿Y eso fue al aire? Pone, no, pero mira la voz que pone. Es que ¿por qué pone la voz rasgada? Así como toda gutural. Mire cómo se toda desagradable. Toda desagradable. ¿Quieres subir la sección de aperitivos? No. Que pero por eso, oiga, por la paz. Pues hombre, ¿qué más da? ¿Sí o no? Hágalo antes de que Milo ponga música. Y este también es ordinario, ¿no? No, yo muy bien. Sí, no, tú también. Oiga. Yo con gran nivel. Bueno, no, dejen oír. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Qué horror. Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. El Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, los bar guaches. De Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa pero mi pregunta es... hembras con este calor y en tremenda playa. Playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Es buena, ¿no? Pues magnífica. A ti no. Pues genera emociones, lo que el contoneo genera emociones. Emociones. Sí. Contoneo. ¿Cómo se genera ¿cómo algo se en el oyente? Contoneo. Sí, claro. Indudablemente. Pues la intención la lograron transmitir. Es buenísima. Patentico. Es ¿te parece es ordinaria hacia las mujeres? Sí, muy ordinaria. Es muy ordinaria. Bueno, pero es que no le puedo pedir nada a Orlando y a Nico. Es que eso somos. Y son ellos. Claro, sí. No hubo que actuar. Viven de afán. No hubo que actuar. Viven de afán. No. Pero tú la dirigiste. ¿Tú la dirigiste? No. No, yo no sería capaz. No. Yo dirigí la de Hablemos Cháchar, es la única, pero las otras son dirigidas por Orlando. Que te quedó mal dirigida. Le faltó ese puntico ahí a Nicolás. No, es que quedó buena, pero después me di cuenta y después la trataron de arreglar y hizo un parche inmundo. A ver, Orlando, vamos con música. Perdón, Emilio. Listo, vamos a continuar entonces con Tony Bennett y Lady Gaga, una canción linda de Cole Porter de su nuevo disco Love for Sale. Esto se llama Dream Dancing. Bueno, Santiago Ángel, nuestro investigador de la mañana, ¿cómo estás, campeón? Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Eléctricos, María Juliana y Orlando hoy, ¿no? Algo ¿qué quieres ahí. Decir con eléctrico? Sí, explícate. Pues tienen su rollo, se odian, pero se quieren, pero se contonean, no entendemos. Yo tampoco, a mí casi me dan la jeta a María Juliana en el comienzo del programa, pero no hay problema. Sí, vi. Que le dije que ella y yo no podríamos compartir nunca cobijas. Yo eso lo tengo claro desde que lo vi. Yo, ah, bueno. Listo. Yo no dije eso. Lo dijo. Una corta. Ahí están los audios. ¿Cómo lo descontextualizan a uno, no, Santiago? Muy sobrada. No, yo creo que Jaime tiene toda la razón. Ah, ¿no? Bueno. Por lo menos hay que decir, ay, yo no sabía. Ah, bueno, bueno saberlo, pero no. Bueno que te enteres. Yo lo tengo clarísimo desde el día que entré a esta cabina. Lo vi casi me vomito. Ah, bueno. Uy, no, Tanico. 6. Pero por Dios. Así fue. ¿Qué es eso? ¿Qué? Margarina, ¿qué es esas cosas? ¿Dónde? ¿Café? ¿Dónde? Esas bolsas. Ah, no. María Juliana, que me trajo este regalo. ¿Qué es? Paqueticos. Es Borax. ¿Pero eso es los tequilas? ¿O es que él es de más bajo nivel que yo? Sí, yo obviamente soy mucho más ordinario. No, pero esto fue por pedirle perdón por la insultada de ayer del de la traída del café. Ahora yo salí... No, mire, los dos salimos a deber. ¿Usted cree que a mí me va a pedir perdón algún día? ¿Qué? Bueno, Santiago, bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó al fin con Uribe hoy, con el presidente? Pues ha pasado de todo, Jaime. Mire, le quiero decir... Pero, perdón, ¿perdió su tutela sí o no? No se ha decidido. Ay. En este momento, esta es la situación. Los 9 magistrados de la Corte Constitucional están reunidos en sala plena. Todos en el Palacio de Justicia, porque por la mañana estaban sesionando algunos en el Palacio y otros a través de Internet. Pero por la sensibilidad del asunto a discutir hoy y por presiones externas que han recibido durante las últimas 2 semanas, decidieron sesionar todos por la tarde, todos en el Palacio de Justicia, sin celulares, sin computadores, a puerta cerrada, solo los 9 magistrados, sin ningún miembro de los despachos. Y pues el debate está tremendo, todavía están encerrados decidiendo y no hay una decisión aún. ¿Y la decisión es si aprueba o no la tutela? La decisión, hay varias posibilidades. Que se declare improcedente porque no se agotaron las posibilidades que tenía el expresidente ante la Corte Suprema. Que se rechace o que se apruebe. Esos son los 3 escenarios. Y los 3 escenarios tienen todos unas cargas de consecuencias jurídicas muy importantes, porque lo que pasa con esta decisión es que no solamente aplica para el caso del expresidente Uribe, es la sala plena de la Corte Constitucional, y lo que está haciendo entonces es fijando un precedente para los aforados en el futuro cuando las investigaciones de la Corte pasen a la Fiscalía. Es muy importante, pero todavía están en el Palacio de Justicia debatiendo tremendamente sin celulares y no hay decisión. ¿Puedo decir algo? Lo que quiera. ¡Cachaza! Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa, hombre? Bueno, sigamos hablando de María Julia. Era muy rebotadita hoy. Hoy. Me cogieron de tema. Sí. No, eso pero mejor es que además, dicho. Y Santiago se va a mangualar. Okay. No, yo la sigo en Instagram y soy feliz seguidor, pero quiero decir que... ¡Ala, es que lala! Tiene, ¡uy, hermano, tiene... pero ahí hay... ¡Ala! Este sí no le dicen que es una cosa. Que acosador. Se contonea, que es un atarpán no. Y un guache. No dicen nada, que es un guache. No, no le dicen eso. Uno sí le dice... ahí detrás y como la vieja no le da nada, la maltrata no. Al aire. Nada. ¡Por no, Dios! Porque a uno sí le dice, usted es un pigmeo. Y María sí, ¿ves lo que dicen? Es que tú eres muy fuerte conmigo. Ah. Y uno un pigmeo miserable. No, por eso. Un guiñapo. Sí, no. Y eso sí, Santiago dice lo que le da la gana y todo el mundo. ¡Ya! ¡Ay, ya! Sí! Eso es feliz. Pero como un director de investigación sí. Del noticiero. Ay, no, yo soy de investigación de los originales. Eso es tan berraco. También es que... Uy, que estoy más asustado. A tirarle uno el cargo en la cara. No, o sea, dejé. No. Porque yo no dije nada malo. A resregar. Pero sigamos. Yo no dije que cómo se contoneaba ni nada de eso. Solo no, dije es que la contoneada sí es Instagram. Muy ordinaria. Sí, es procas. Hoy me dijo mi esposa de la cola de la gata, mira cómo la contonea. Y me pareció lindo porque la mueve lado a lado. Y ahí mismo pensé en María. La menea. Contonea, dijo. Mira cómo contonea la. Y yo solamente dije, no sé si está bien dicho o no, pero pensé mismo en María Juliana. Porque le sonó bien porque es una gatica. Porque es una gatica, claro. Pero claro, como es Sandra Muñoz, entonces no se puede contonear. Claro, ay, no, entonces ella no tiene derecho. Ella no tiene derecho a moverse de lado a lado sí. Como un biombo. Camine como un robot, pues, como Kraftwerk. No, me frieguen. Siga, Santiago, hermano, es que solo, ya estamos solo, de mal genio. Solo las paisas, entonces se pueden. No, eso sí, ella sí puede contonear. Ay, mi Instagram, no es que. Ay. Y hace unas fotos más comprometidas. A ver. Muy polémicas. Y feliz, muy vaporosas. ¿Cómo es que es? Happy fucking bunny Halloween, en todo caso, ¿no? Ah, sí. Ok. A la bueno. Lala. A la lala, la. Pero ese lo aprendió el caption y todo. A la lala. Uy, hermano, pero estamos se llama multi. Estalqueo profesional. Estamos multicharla. Fucking Snake through the night. Bueno. ¿Qué tal la barbaridad de la cifra de inflación en los Estados Unidos? En 30 años no se presentaba una cifra de inflación del 6.2%. Los precios de los servicios y de los productos, de la gasolina también, de los Uber, de los alimentos, de los servicios básicos están... No, de los restaurantes, de los hoteles, de los tiquetes sí. De aviación, no... Así es. Es que la gente está... Y es que acuérdate de una cosa. Cifra es lo que llaman lagger, que es una cifra del pasado. Uh-huh. Pero espératela uh-huh. este mes cuando ya... Cuando levantaron todas las restricciones de que va gente a Estados Unidos claro. y salen de Estados Unidos sin límites, claro. Peri verá. Claro, sí, está, tiene razón. Esta cifra es de octubre. De claro, octubre se llama lagger. Sí. ¿Cómo se llama? Lagger. Bueno, calma. Pero es pasado. Lo que dicen los economistas es que este es el problema. Y este es el problema y va a ser un problema en el mundo. En Colombia la inflación está cerca del 5%. Esto no es un problema. Que las no, cosas estén más caras. No, una foto a Nico de un personaje que adoramos. A ver, mi en papá. Instagram ahí. Bueno, mi papá se, lo ve y se muere. A ver, de amor. Bueno, pues entonces mañana también vamos a estar discutiendo las cifras de inflación en el mundo, en los Estados Unidos, porque pues lo que pasa en los Estados Unidos obviamente afecta a la economía mundial, pero es preocupante porque el hecho de que las cosas estén cada vez más caras, pues eso significa para la gente del común cada vez menos plata en el bolsillo, menos acceso a bienes y servicios, menos posibilidades de calidad de vida. Y ese es el tema también para los candidatos a la presidencia, que hablan poco de eso, ¿no? Todos son polémicas y controversias y debates en las redes, pero poco de cómo van a hacer para ponerle plata en el bolsillo a las personas. Esas dos cosas las vamos a discutir mañana, Jaime. Pues hombre, muchas gracias por tu información. No, señor. A usted. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que me fascina del señor James Taylor de su disco October Road del 2002, On a 4th of July. Shall I tell it again how we started as friends who would run into one another now at the Upicayo or the Mesa Dupree or a dozen different everyday places to be. I was loping along, living alone. We were ever so brave on the telephone. Would you care to come down? Fireworks time. We could each just reach, we could step out of line. And the smell of smoke and the lay of the land and the beating of finding one's heart in one's hand and the tiny tin voice of the radio band singing love must stand, love forever and ever must stand. Unbelievable you, impossible. Fell out of the family tree, fellow who found the philosopher's stone deep in the ground like a dinosaur bone. Who fell into you at a quarter to two with a tear in your eye for the 4th of July, for the patriots and the Minutemen and the things you believe they believe. Such as freedom, freedom's land, and the kingdom of God, and the rights of man, with the tiny tin voice of the radio band singing love must stand, love forever and ever must stand. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu360 Inmobiliario. Desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mejor motivo para brindar son los amigos, y para eso Open Bar Jumbo tiene una enorme variedad de licores para servir en esos increíbles momentos de encontrarse de nuevo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La forma más confiable de ahorrar es en una cuenta protegida por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Un seguro gratuito y sin trámites que protege tu dinero. Conoce los productos protegidos en www.fogafin.gov.co. Fogafin, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La FM en Cali, 98.5. Originales, gente que sabe, gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Bueno, gente que sabe, gente segura. Y esto tiene que ver con una preocupación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasó ahora? Es gente que sabe y gente segura. Fíjense cómo ciertos elementos que para todos son absolutamente cotidianos de pronto terminan haciéndole falta al mundo. Uh-huh. Entonces decían, mire, hoy por hoy estamos muy preocupados porque puede haber un desabastecimiento, del tipo de jeringas que se usan para aplicar las vacunas del COVID-19. ¿Por qué? Porque todos los países ya, digamos que ya se ha superado una etapa inicial de vacunación, las primeras vacunaciones, ya se empezó como a el proceso a avanzar y ya se ha ralentizado un poco, que hablábamos de esas cifras ayer, creo, de las cifras de vacunación en Europa, sobre todo por los riesgos que hay de un cuarto pico. Pero entonces dicen en la OMS, mire, por ahora, o sea, a un año de haber comenzado todo este asunto, se han aplicado 6.800 millones de dosis, que representa el doble de todas las vacunas que se aplican cada año a nivel del mundo. Uh-huh. Y eso implica unas jeringas especiales, las cuales pues, se han utilizado el triple más de lo habitual. Uh-huh. Porque obviamente hay jeringas que se dañan, en fin, bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces, una de las preocupaciones es esa. La capacidad de producción anual de jeringas, esto es un gran dato, es de 6 mil millones de unidades. 6 mil millones de unidades al año. Al año, en estos tiempos. Ajá. Que hemos estado así. Bueno, pues la OMS dice, mire, el déficit para el próximo año, si desde ya no se ponen las pilas, va a ser entre 1.000 y 2.000 millones de jeringas. un montón. ¿Va a arrancar China a ser genio? El 30%, 30 y pico por ciento, claro. Entonces, entonces lo que va a pasar, que se va a, va a pasar lo contrario, lo mismo que pasó con el tema de los tapabocas. O lo, con los exámenes. Al principio no había tapabocas, todo el mundo empezó a comprar tapabocas, China empezó a exportar tapabocas a diestra y siniestra. ¿Y qué pasó? Que nos llenamos de tapabocas por todas partes. Exactamente. O la que pasó en Colombia, se acabó el alcohol, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Un acabó el, uno llamaba a las droguerías a pedir alcohol. No, qué pena, se nos acabó. Sí, exacto, no había. Y duramos así como un mes, dos meses, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora, gente que sabe, gente segura, la OMS, que ha dicho, si no se ponen las pilas a la hora de la producción de jeringas, pues vamos a tener un déficit. ¿Y cómo vacunamos si no hay jeringas? Sí, imposible. Ese es un detalle que nosotros, por eso decía, a veces a uno se nos escapan detalles que son absolutamente cotidianos, pero que jeringas, son fundamentales. Las jeringas. Agujas. Porque tú piensas, claro, tú piensas siempre la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Pero uno nunca piensa, bueno, es que se gastan jeringas en esa vuelta, muchas. Pues claro. 6.800 dosis, el triple de lo que se usa usualmente en el mundo para vacunar. Bueno, gente que sabe, gente segura, María Juliana. La chilindrina. María Antonieta de las Nieves, hombre. ¿Y qué pasó con ella ahora? Les tengo buenas noticias, ustedes que son tan fanáticos del Chavo del Ocho. Pues tiene el récord, el Guinness World Record, por la longevidad de su personaje infantil, la chilindrina. Uy, bueno, es que tiene razón. O sea, ¿cuánto dicen ustedes que...? La chilindrina debió entrar al Chavo por ahí en el 70 y... Yo creo que son 50 años. No, yo creo que ella no entró al principio del Chavo, o estuvo desde el comienzo. No, al principio fue otra actriz, fue la actriz de Cándido Pérez, la que hacía como de ayudante doméstica de Cándido Pérez. Se llamaba Malicha, si no estoy mal. Pero esa era antes la chilindrina. ¿Cuánto tiempo? Nico dijo 50. 50 años. Emi. Yo digo que de pronto un poco menos, 45, 46. 48 años y 261 días. Dijo que se siente orgullosa por ese premio, que es un reconocimiento muy grande que jamás pensó que iba a recibir, y que estos años han sido realmente maravillosos. Haber recorrido el mundo con ese personaje es algo único. Y Carlos Tapia, el adjudicador de los Guinness World Records, dice que la chilindrina es un personaje pues muy reconocido en diversos países de Latinoamérica y el mundo. La experiencia y amplia trayectoria es incuestionable, ya que durante décadas, generaciones tras generaciones, crecieron y disfrutaron de su personaje. Muy merecido para María Antonieta de las Nieves. Oye, Chabelo, ¿cuánto tiempo tendrá? Sabes que no sé. Esa es buena pensarla. La FM en Cali, 98.5. Vamos a continuar entonces ahora con algo de música. El turno es para Billy Idol. Llega ahora con una canción de su nuevo EP The Roadside, que salió el 17 de septiembre. Esto se llama Bitter Taste. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yeah. Último repaso antes de despedir con música. Es sencillísimo. Elton John recibió una orden de la reina muy importante. ¿Cómo la nombraron a Elton John hoy? ¿Cuál es el título que recibió hoy? Él es Sir Elton John. Le dieron uno más berraco. ¿Cuál es? Pueden decir en inglés, en español, lo que quieran. No tengo aquí. Orlin, contesten. Nico, picadito, picadito. ¿Qué? ¿Pero le contesto por acá? Claro, escrito. ¿Qué tal que usted diga los demás pegados? A ver. Bueno, pues yo te digo al final o te digo al comienzo qué es lo que crees saber. Vamos a leer qué dicen los compañeros. Ni idea. Pues de cualquier cosa. Es que lo de la idea. Gran señor de las artes. ¡Ja! Digo eso. Digo eso. Orlando. Order of the British Empire. No, pero pues, no. Duque Sir Elton John. El duque. Pero. ¿Y quién dijo eso? Yo. Y Nicolás Samper Lord. Yo hubiera pensado que es Lord cuando leí el titular. ¿Se lo puedo dar a él así, sea nazi, no sea? No. Bueno, entonces menos uno para el duque, ¿sí o no? María Juliana Correa. ¡Ah! Que los duques sí, no. Los duques son de la realeza. Él no es de la realeza. Elton es plebeyo. La reina puede hacer lo que quiera. No, ella no puede volver real. Ella no puede cambiar eso así de fácil. Ella no puede volver real. Entonces, ¿de qué le sirve ser reina? ¿Cómo se llama, Nico, los que no son reales? A un plebeyo. A un plebeyo. Elton es plebeyo. Gran señor de las artes, pues por lo menos dijo alguna estupidez con un sentido. Claro, está bien. Pues no estoy diciendo que sea un ídolo, pero... Pero está bien. Y Lord... Y Order of the British Empire, pues también. Pero duque, el duque de Windsor, pues es que hay que haber nacido duque. El duque. Hay que nacer príncipe también. O sea, por ejemplo, el duque de Sussex. Sí. Medalla honorífica. El duque Nicolai Samper, mejor dicho. No, nadie la tiene. Es que es difícil. Se llama el Member of the Order of the Companions of Honor. Uy. No, imposible. Pero aunque... No, miembro de la Orden de la Compañía de Honor. Honor. Es el punto más alto de los premios que da la reina Isabel a los ciudadanos británicos y fuera del Commonwealth. Esta chica de 95 años es también miembro de esa orden. Vea. No son muchos. Fue instalada en 1917 por su padre, Emilio. Vea, pues. Yo veo. Es que no encuentro. El de... El padre. Bueno. Entonces, ¿cómo queda el arepaso? Bueno, pues el arepaso queda así. Orlando bien. Rivera tiene menos 9. Yo tengo menos 7. Y Nicolás Samper menos 4. Venga, papá. Venga, le voy a dar un... No. Va a tirar una vaina, mire. Agarra el Orlando y se lo tira. Mire, Orlando. Mira. Bueno, terminamos con música a las 8 en punto. El sabor de la noche con mi querido compañero. Emilio Sánchez, no se lo pierdan que cada día está mejor. Gracias. No como este programa que anda en una planicie cundiboyazo. No, hombre. Pero es que hoy esta vieja casi nos acaba los dos. ¡Qué momento! No, es, mire, yo ya la había perdonado y otra vez arrancamos. Volvió. Arrancó de ceros. Por eso, ¿no? Es muy difícil poco. Y con una persona nueva en la mesa, pues le va a costar más difícil. Muy difícil, va a ser muy complicado. Muy listo. Difícil. Vamos, Emilio. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con este tema del nuevo disco de Diego Torres, Atlántico a Pie, a dúo con Buica, Veneno.